Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Su amigo Rul. ¿Qué? Mutarrata, Ratasaurio, Ratacusca. Rata, de todas formas. La rata, pues. Así es, carnal. Pues les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, Podkite, más otros servicios de podcasting que amablemente nos están compartiendo cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como el Café Comiquero. Ahí andamos. También de repente hay un poquito de contenido en YouTube. Y pues, carnal, nuevo programa, nueva semana, nuevos temas, nuevo todo. Sí, nuevo mes. Nuevo mes, prácticamente. Nuevo, ¿sí? Nuevo ¿sí? mes para... Cuando estás escuchando esto ya es marzo. Ya es marzo. Sí, tercer mes del año, ya se nos fue rapidísimo. Pues dices tú. A mí sí. No. Sí, no. Yo nada más veo cómo se acercan los deadlines para mi trabajo y no, por favor. No, para mí todo va lento. Es una combinación rara entre lento y rápido. Ah, caray. Sí, rápido para algunas cosas, para otras es... como caracolito desesperante. Sí, no, pues es que cuando tienes como fechas de entrega y cosas así, nada más ves, la ves venir, pero bueno. Así es, carnal, pero bueno, pues tenemos tema central muy chido esta semana, pero además tenemos desde luego nuestra acostumbrada sección de noticias, chismes, comentarios, etcétera. Así que, ¿con qué arrancamos, carnal? ¿Qué tenemos por ahí? Perdón. Tenemos sueño. Tengo sueño, hombre. Perdón, es temprano en la mañanita. Pues bueno... pues con una buena noticia, Pachona. A ver, venga, siempre es bueno empezar con buenas noticias, Carmen. ¿Te acuerdas que DC tiene su línea DC Kids? Sí. DC Kids. Esa es la heredera de esos imprints legendarios de Zoom e Ink, ¿no? A ver. Pues anunció una. Me gustó esta notita de su más reciente lanzamiento de. Producto para middle schoolers, o sea, para infantil y juvenil, que se llama Diana Princess of the Amazons, de Shannon y Dean Hale. Pues acabó la primera edición. Nada más que la primera edición. Yo creo que ellos aprendieron ahí en DC, aprendieron la lección que les dejó, por ejemplo, Raven. Es que eran ediciones grandes. 10,000, 20,000 copias. Tuvieron que sacar como 4, ¿no? Wow, o sea, 4 reimpresiones. Uh-huh. Pues fue bastante, ¿eh? Bueno, aquí la primera impresión fue de 200,000 copias y ya no hay. Ah, qué bueno. No, pues bien por ellos, excelente. 200,000 ¿sí? copias de esto. Cuando ya no se ve eso tan seguido, ¿eh? En el mercado del cómic. Pero como es para... pues es que la tienen al mercado, dáselo a los chavillos, a ellos sí les gusta. Ah, qué buena onda, ¿no? Pues bien por eso, ¿eh? Y también me voy enterando que, de hecho, a ver si ahorita lo puedo cachar. Ya, ¿te acuerdas que yo me quejaba, amargamente, por cierto, de que es difícil encontrar, o sea, cuando uno no tiene idea de cómic y demás, es difícil encontrar esos títulos si los quiero buscar uno por internet? También en la semana, pues lanzó, presumieron básicamente la gente de DC de, oigan, pues ya ya tenemos nuestro sitio así todo bonito y pachón, donde pueden encontrar nuestros cómics. Y te lo iba a enseñar porque ya lo tienen categorizado. Vaya, hasta que alguien les hizo una curaduría de su contenido, ¿no? O alguien les dijo, oigan, ¿y si lo pone de fácil acceso para que la gente lo encuentre? Y lo pueda y pueda comprar mejor tus productos. No sé, tal vez les pueda ayudar en algo, ¿no? No, déjame ver. Está muy bien eso. Pero sí, segunda, o sea, lleva para la segunda impresión este tomo. Uh-huh. Segunda impresión y la primera impresión fue de 200,000. Sí, no, hombre, es bastantito, ¿eh? Es enorme ahora sí, para que vean. Vamos a ver. Ah, mira. Aquí en la página de DC, le estoy enseñando a mi hermano, ya tiene una, ya tiene filtros, varios, ¿no? Ya tiene filtros, pues, pachones, por ejemplo. Ya puedes aquí ver los imprints. Si tú ya más o menos le conoces, aquí lo puedes ver. También ahí hay filtros para que veas, o sea, comic book, o sea, normal, novela gráfica. Ok. Por series, por personajes, etcétera. Y vamos a meternos, por ejemplo, uno que yo sé que es de esta categoría. Vamos a ver. A ver dónde está. Shit. Que por eso está el bonito título, Shadow of the Bad Girl. Que dicen que es muy buen cómic este, ¿eh? Ok. Y aparte del bonito not, ¿no? De Shadow of the Bat. Shadow of the Bat. Sí, cómic clásico de Batman. Este es de enfocado en Cassandra Cain, por cierto. Ah, claro que fue Batgirl, ¿verdad? Un tiempo. Sí. Se me había olvidado eso. Siempre, bueno, ahorita que es como, bueno, Cassandra Cain, básicamente. Y que tiene su, bueno, que está en, por ejemplo, en el run de James Tynion, pues en su Total Ninja Regalia. Pero no me acordaba que era Batgirl también, ¿eh? Sí, un buen tiempo fue. Bueno, luego te enseño, todavía me cuesta un poquito de trabajo navegar en esta mendiga página, cochina. Pero bueno, el chiste es que ya tienen sus categorías, luego les pongo por ahí los links. Y se ven muy bonitos, o sea, cuando le pones así Middle School, te pone, por ejemplo, este de Wonder Woman, el que salió de Satana, etc. Uh-huh. El de Mera. Ese lo ponen para Young Adult. El de Mera, okay. El de Shadow of the Bat, el de Raven, el que viene de Beast Boy. Uh-huh. Esos ya los, o sea, por rango de edad lo van lo van categorizando. Interesante, qué bueno que ya la manejan así, ¿eh? Ay, sí. Qué bronca. Porque aparte, en Estados Unidos sí se fijan mucho en eso. O sea, el papá y la mamá idealmente sí deberían de estar como que checando. Y aquí en México igual, ¿eh? O sea, todo el mundo debe estar checando qué es lo que ven, leen y consumen sus hijos, ¿no? Entonces, si te lo pones fácil, como empresa te conviene. Porque pues también, o sea, te ayuda a que ubiquen mejor tu producto y pues te compren más. Que pues creo que es la idea, ¿no? Ay, digo, cuando se te están vendiendo 200,000 copias por volumen, pues oye. Como también, digo, en otro tenor de, supongo que está vendiendo muy bien, pero que hubo un lanzamiento así súper pachón, fue de Jin Luen Yang, que ya lanzó el de Dragon Hoops, ¿no? Dragon Hoops. Que estaba viendo la portada, está bien bonita. Es como un balón de básquet. Tiene texturita, ¿no? Tiene textura como de balón de básquet. ¡Qué padre! Y estaba viendo algunas páginas. Él dibuja y escribe este de Dragon Hoops. Y es un cómic sobre básquetbol. Y estaba viendo sus dibujos y por ahí vi a Isaiah Thomas. Sale Isaiah Thomas, el Shaq, Yao Ming, LeBron, Kobe. ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué cool! Y me decías, ¿no?, que Jin Luen Yang más bien no era muy versado en básquetbol. No sabía nada el señor. Pero pues se documentó. Sí, lo que pasa es que en la secundaria, bueno, el high school donde él le enseña, donde él da clases, no sé bien, o sea, obviamente no sé bien porque pues de eso se va a tratar este cómic, ¿no? Hubo una historia acerca del equipo local de básquetbol que le conmovió mucho y dijo, esto lo tengo que contar. Pero el problema es que pues no sabía nada de básquetbol, no hay bronca. Dice, es que también aprender de básquetbol cuando la secundaria está obsesionada con el equipo es sencillo. Le pregunto al que sea y sabe. Ok. Ah, qué cool. Pero sí, ya se lanzó esa primera edición. No sé si ya está a la venta en Amazon. Probablemente. No. ¿Todavía no? Hasta el 17. Ah, ok, sí, ok. Lástima que no llegaría con esa. Hay una edición especial que salió con un accesorio, ¿no? Que es un arito chiquito, de esos aritos como para oficina, que tengas en la oficina, de tener la pelotita, de Dragon Hoops. O sea, tiene loguito y toda la onda. Dije, ah, mira, se ve bastante cool. Y esa es de First Seconds. O sea, que también es de que las que seguro va a vender un chorro, ¿no? Sí, claro. Y son ediciones, la verdad, que son muy, muy chonchas. O sea, ese cómic es como de 400, 500 páginas. Wow. Y barato, ¿eh? Honestamente, pasta dura y todo. Mira nada más, bien por eso, ¿eh? Sí. Es el cómic que más le traigo ganas en todo el año, creo. El de Dragon Hoops. Definitivamente. Y pues ya merito lo vamos a poder comprar en marzo, ¿no? Marzo, 17 ¿sí? de marzo sale a la venta a nivel internacional, de hecho. Wow. O sea, nada más en ahorita nada más está disponible en Estados Unidos. Y me imagino que también, quién sabe, pero es probable, si tiene como que ese hype y ese jale, por ejemplo, como esta Rainbow Rowell que sacó el de Pumpkinhead, y con esta Fighting Kicks, pues, chance hasta llegue una versión en español aquí a nuestro país, ¿no? Quizá más austera, pero... Porque sí, ¿no? Es que, por ejemplo, difícil, porque en el caso de Rainbow, ella sí es una autora más de talla internacional. A Jim Lee Jack lo conocen literalmente en su casa, allá en Estados Unidos. Pues sí, pero fíjate que me encontré hace poquito en un Sanborns y en Gandhi, una novela gráfica de pues unos dos autores que honestamente no ubico. La ojé, se me hizo muy pues bonito el arte, etcétera. Y se lanzó simultáneamente en inglés y en español. Y como que trae mucho esa pues estética, presentación, imagen, diseño de producto, muy parecido a, pues no sé, Raven, Pumpkinhead, etcétera. Como que para ese mercado, como que creo que cada vez les interesa traer un poco más eso, sea o no tan conocido, como que ya está empezando a tener un nicho interesante aquí en México eso, fíjate. Creo yo que le puede empezar a ir bien y ojalá que llegaran en una de esas también en español. Ojalá que así sea. Sí, sería bastante bueno. Digo, no, fíjate, aquí, por ejemplo, lástima, no hemos tenido una edición en español, creo que ni de España, que haya llegado aquí, que yo recuerde, de la obra de Jin Long Yang, que es bastante interesante y bastante diversa, ¿no? De American Born Chinese, sé que hay una versión en España, pero para México jamás la he visto. O sea, nunca. Es más, o sea, esa versión española nunca la he visto importada aquí. No, ni yo. Sí, ¿no? Para nada. Y por ejemplo, Boxers and Saints también creo que sería muy bueno tenerla por acá. No sé, ahí ojalá alguna editorial se pusiera las pilas y pues. Ahí si quieren les traducemos algo, no hay bronca. Sí, o sea, la obra de Jin Luen Yang me queda claro que es o sea, honestamente es de lo mejor que yo he leído en cómics. Digo que yo cuando sea grande quiero ser como Jin Luen Yang. Pero la verdad es que yo no siento que sea tan conocido como otros autores, ¿eh? Sí, todavía no. Quién sabe si en un futuro, pero todavía no. Quién sabe, ya lo veremos más adelante. Así es, carnal, pero pues qué chido que ya vienen esos títulos, qué bueno que le fue bien a esta obra de DC, que pues es de las cosas que pues de alguna manera dejó la administración de Dan Didio, ¿no? Sí, ¿quién lo diría? Sí, o sea, digo, podemos o no estar de acuerdo con muchas cosas que hizo y dirigió el señor, pero pues les estuvo saliendo, la verdad. Al menos como empresa les está, o sea, diversificar sus líneas de producto y traer cómics para diferentes edades y marcas y todo eso, no lo veo mal, no lo veo mal. Sí, digo, que también no era como que ser el super genio y descubrir el hilo negro con eso, ¿eh? O sea, ¿no? Eso vamos. Otras buenas noticias acerca de autores, en este caso de un par de autores a quienes les tengo mucho cariño, van a lanzar una secuela de un cómic que honestamente en algún momento me salvó el pellejo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Fred Van Lente y Ryan Donlevy van a sacar la secuela de Comic Book History of Comics. ¡Ah, qué bueno! Y van a sacar la secuela, se llama Comic Book History of Animation. ¡Wow! Es una campaña todavía por Kickstarter, la pueden respaldar, les van a llegar sus cómics sueltitos. Yo, pues les di una lanita, pero no, o sea, pero no pedí ninguno, o sea, no alcancé ningún reward, no quiero ninguno todavía, me gustaría tenerlo así en... En libro. En libro, chonchito, ya cuando evidentemente alguien, IDW, vaya a decir, oye, pues quiero esto, ¿no? Y te lo publico. Cuando, para que esté acompañando tu bonito libro hoy de... Sí, For the Aesthetics y aparte porque honestamente también me interesa el tema, por supuesto. Pues sí, me da mucho, mucho gusto. Obviamente el Kickstarter ya se logró, ya ni le hagan el cuento, si se va a hacer. Ya véanlo como preventa, ¿no? Ya véanlo como preventa, nada más. Sí. Nada más que la edición física sí está cara, son $40. Ok. Pero eso, y solamente viene en hardcover. Ah, ok. Alcanzan con, me parece que con $20 alcanzan las ediciones digitales como si les dieran su cómic sueltito. O sea, digital, single issues, pero digital. Pero sí, se los dan en PDF. Alguien más les di $5 ahí para mantenerme al tanto, ¿no? Ya. O sea, como que pues, sí te apoyo, pero sí, me sí espero apoyo, que haya una versión. Me espero que salga el otro, o sea. Sí. Ah, pues está muy bien. Comic Book History of Animation. Bien hecho, qué interesante eso, ¿eh? Sí, en muy su particular estilo de Don Levy, ya ves que su dibujo es cartoony, por supuesto, pero muy expresivo. Y pues Fred Van Lente, evidentemente, pues tiene todo el interés. A quien conocí en La Mole, por cierto. Sí. Y te lo autografió, ¿no? Me autografió mi Comic Book History of Comics. Tuve el chance de agradecerle porque me salvó la tesis. Sí, es cierto. Le encantó la idea. Muy buena gente, Fred Van Lente. Yo tuve la oportunidad de pues convivir con él un ratito, y por bizarro que parezca, pues estuve al lado de él firmando autógrafos en el boot de Camita, que en aquel tiempo, porque estaban sacando precisamente pues todo lo de Valiant en aquel tiempo, y estaba el título de Archer and Armstrong, que escribía Fred Van Lente, de los mejores títulos de Valiant, honestamente, de aquel tiempo. Y pues estuvimos en ese boot Fernando Rivera, que es el traductor de ese título, Fred Van Lente, evidentemente, el escritor, y tu servidor, que pues nomás ahí tenía mis columnas de las primeras que llegué a escribir. Entonces, pues no sé, alguien me pidió también un autógrafo y dije, pues bueno, va. That's bizarre. ¿Eh? Pero bueno, pues, bonita anécdota con el señor Fred Van Lente. Bonita anécdota, de hecho, sí. Nada mal, ¿eh? Que últimamente no sé qué más habrá estado haciendo el señor, le perdí un poco la pista, ¿eh? No sé, creo que hizo algo en Marvel un tiempo. No, honestamente tampoco, sí. Y ahorita no, ya no supe. Creo que había hecho un cómic de alguien, un personaje que se llamaba Slapstick en Marvel. Y hasta ahí. Ya no sé últimamente. Pero bueno, qué bueno que está otra vez activo y está con este proyecto, pues, como de historia de la cultura pop en formato de cómic. Qué buena idea, ¿eh? La verdad, esto sí, son muy buenas ideas. ¿Sí? A mí me gusta. Por eso te digo, yo sí los apoyé, pero pues me espero a que salga su librito, Pacho. Sí, qué bueno que me dices para... Igual, ¿eh? Cuando salga, pues también lo compraré en su momento, pero... ¿Cómo es esto? Ya es preventa, prácticamente. Ya es preventa. O sea, ya se logró y todo. Y si no han leído la obra de Fred Van Lente y Ryan Don Levy, de Comic Book History of Comics, pues muy, muy recomendable. Sí. Fácilmente la pueden encontrar en Comixology. No sé si hay una nueva impresión de IDW, lo ignoro por completo. Sí, hay es un Evergreen Book. ¡Qué bueno! Ese siempre está en print. Sí, yo creo que sobre todo le sirve para los que están estudiando, ¿no? Y hubo una secuela directa, ¿eh? Que se llamaba Comic Book History of Comics, Comics for All. Ese no lo he leído. No, yo tampoco. Pero, qué bueno. Creo que hasta alguna vez leí en los reviews de Amazon del original, del de Comic Book History of Comics, varios reviews de maestros que dicen que lo usan pues como parte de su currícula en escuelas de arte, en... narrativa gráfica, hasta para dice para como diseño de experiencias de usuario, etcétera, también les dan mucho eso. Dije, pues está muy bien. O sea, se convirtió ya en un librito de texto sin querer. Yo creo que era parte de la intención de hacer el libro, ¿no? Sí. Que sirviera como pues de repositorio de historia. Digo, por algo se llama Comic Book History, ¿no? Sí. Y ahora esta de Animation, créeme que va a ser muy apreciado para muchas personas y generaciones que estudian animación, ¿no? Sí, en la portada, por lo menos del primer número, supongo que va a ser la portada principal, pues están las dos figuras, yo creo que más reconocidas de la animación, pues, en el mundo. Por un lado, su versión de Walt Disney con o sea, cuerpo de Mickey Mouse, pero la jeta de Walt Disney. Claro. Y Totoro, pero con la jeta de Hayao Miyazaki. Ok. Claro. Yo creo que son las dos figuras más reconocidas de la animación. Sí. ¿Tú consideras Miyazaki más reconocido que, no sé, Osamu Tezuka? Sí. Ok, fuertes declaraciones. Sí, porque Tezuka hizo más, o sea, le encantaba el cine, por supuesto, la animación. Pero yo creo que se le reconoce más por ser el dios del manga. Sí, de manga, la versión obviamente impresa. Y Miyazaki, él quería ser, o sea, qué curioso, ¿no? Tezuka quería ser Walt Disney y terminó siendo el dios del manga. Miyazaki quería ser Tezuka, pero terminó siendo el animador en Japón. El Walt Disney japonés le llamaban, ¿no? Qué cosas. No, raro. Pero también le encanta la animación a Miyazaki. Que por cierto, ya terminé de leer ese librito que me diste de Starting Point, me lo regaló mi hermano. Que son ensayos de Hayao Miyazaki acerca de de cómo ve el mundo de la animación. Es raro el señor. Honestamente es raro. Es un libro pesado, déjenme decir. ¿En serio? Muy, muy pesado. Sobre todo porque el señor Miyazaki te habla como si fuera maestro de escuela y regañón el condenado. Ok. Bueno. Pero es interesante saber qué piensa él acerca del proceso de ser animador. Es bueno. Me da gusto que por un lado él sí es muy humilde en el sentido de, o sea, yo soy el que hace el proyecto, pero pues los animadores son de lo que a mí ya me tocó. Son de esos pobres que se están rompiendo la espalda todo el santo día haciendo esta cosa genial que a ustedes les gusta y pues deberían darle más crédito, ¿no? Uh-huh. Hay cosas por ahí. Da muchos consejos, sobre todo para quienes empiezan, de oigan, si no le van a dedicar, pues es típico japonés, ¿no? O sea, si no vas a dar tu sudor, sangre y alma a esto, mejor ni lo hagas. No sé, hay consejos que yo no comparto, o sea, yo que sé de animación, pero vaya, en general en la vida, sí, yo no comparto, pero bueno, es interesante saber su punto de vista. Mm-hmm. Cómprenlo, si lo pueden conseguir por ahí, si le hablan al inglés, está interesantón. Starting Point de Hayao Miyazaki. Y hay una secuela que es como su... O sea, estos son sus primeros años en la animación. Y hay uno cuando ya es... Pues como los Ghibli Years. O sea, ya todo lo que ha representado Estudio Ghibli, ¿no? Sí, esos libros, por cierto, son de la biblioteca de Viz Media, ¿eh? Viz Media, ¿serio? Que tiene su biblioteca. Está chistoso, está curioso. Mira nada más. Por eso hablando de Hayao Miyazaki y Ghibli, este mes llegan más películas de Hayao Miyazaki a Netflix. ¿Eh? ¿Sí? Llega Nausicaa. Llega Nausicaa, por fin. Sí, la que ya había estado es la de Totoro, esa ya la vi. Creo que Princesa Mononoke también llega. O no sé si haya estado, pero ya va a estar disponible ahora sí. Princesa Mononoke, que a mí me gustó mucho. Es muy, muy buena película. Creepy. Muy pesada. Pesadona, sí. Es creepy. Sí te conté, ¿no? ¿Quién hizo la adaptación de la traducción para Estados Unidos? Uh-huh. Neil Gaiman. Uh-huh. O sea, le pasaron el texto en japonés, traducido al inglés, pero pues el texto original... Y pues para que el diálogo pues fuera más adecuado al idioma inglés, o sea, no de que adaptarlo a la sensibilidad, sino al idioma, sino de cómo hablaría un personaje y que te dé el espacio para que Luke pueda hablar y todo el rollo, eso lo hizo Neil Gaiman. O sea, y de ahí se enamoró tanto de la cultura japonesa que de ahí salió la idea de escribir un cuento, que el cuento fue el de el del monje y el zorro, que es la base de Dream Hunters. De Dream Hunters, que cuando conoció a este Yoshitaka Maneko, pues de aquí soy, ¿no? Qué privilegios, ¿no? O sea, me encargaron de esta chama, me gustó este asunto, conocí a Yoshitaka Mano así casual y ya hice un proyecto con él, no manches. No sé nada más, no sé. Qué buena onda. Sí, pero sí, casual conocí a Yoshitaka Mano. Holy shit, dude. Aparte ves que ya le gustaba todo lo de las culturas también japonesas, ¿no? Cuando sale Susano no Mikoto, ¿no? Oh, Dios, ah, pobre Susano. Te adoro, Susano, pero pobre de ti. Sí, en Season of Mist. Por cierto, ya pronto, no se desesperen, pero sí haremos todos los reviews. Ahí la llevamos, ya vamos a llegar a la mitad. De hecho, ya acabamos Season of Mist. Sí. Y pues dentro de unas semanitas o un par de meses, todavía no sabemos cuándo, pero pronto llegará el siguiente, a Game of You, que sería exactamente la mitad del run original, fíjate, del run original de Sandman. Porque después los demás, pues fue como que sumándose, ¿no? Sí, ya fue extra. Bueno, técnicamente llevamos como 6 reviews, digo 5 reviews, porque ya tenemos el de Overture. Uh-huh, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que hicimos antes de hacer estos, ¿no? Sí, ese escúchenlo al final. Y el de Death, hicimos el de Death, ¿no? Sí, a High Cost of Living. Sí. También es entonces... Mira, ahí la llevamos. Ahí va. Más o menos sí cumplimos. Oye, aprovechando ahorita que me acordé de lo de Hayao Miyazaki y la biblioteca de Viz Media. Por ahí la semana, en estos días, pues, salió por ahí un debate acá chistosón en el Twitter del café. Me gustó y quise dejarlo como para... ¿Para comentar al aire? Para comentarlo. Gracias a una escucha a Tadisea o Tadisi, honestamente, sorry, de repente no sé cómo se pronuncia el handle, pero acerca de las onomatopeyas. De las onomatopeyas. De las onomatopeyas en el cómic. Porque ahí no me acuerdo quién fue. Nata Alterici, la escritora de Hidden, por ahí había. Ahora sí que, oiga, Twitter, échenme la mano, ¿no? ¿Cuál es la onomatopeya cuando un personaje. O sea, jala aire cuando se pega, por ejemplo, con un con una mesa o algo así. Sería como el gasp. Así de... Pero eso es, pero eso es una, es, estás describiendo lo que hace. Quiere la onomatopeya del sonido. En español he visto que utilizan de repente el U, si la forma del de la boca del personaje hace como una O, una U, como que ajá, o el que es con, que suena como a his. Por eso no, y yo se lo dije, ¿no? De, pues ahí está, por si gustas. Y por ahí está dice, no, me había dicho, oye, es que a mí me frustra que de repente, pues, no tengamos como que una base para saber qué onomatopeyas usar, porque son importantes las onomatopeyas. Sí. Es el efecto de sonido en el cómic, ¿no? Es lo que te tiene que indicar qué está pasando. Y salió por ahí el asunto de, sobre todo en cómics de licencia, traducidos, que pues la onomatopeya, como es parte del dibujo original, pues ¿cómo le haces? Sí. O sea, en inglés, por ejemplo, un perro no le hace wow, le hace bark. Sí, o sea, y le ponen bark, ¿no? Sí, sí, cierto. Entonces, chin, ¿cómo traduces eso? Pero yo me acuerdo que es muy, muy latoso y no se me hace práctico, pero la edición acá de lujo que me regaló mi hermano de Náusica, o de Valley of the Wind, tiene un glosario de onomatopeyas. Las onomatopeyas las dejaron obviamente tal cual ahí en el manga, evidentemente. Te ponen ahí una notita al pie de esa onomatopeya y te dice, pues búscala en el glosario, ¿no? Eso es lo que dice. Porque obviamente están en kanji. Sí, pues ni, no. Ni leerlas, ¿no? Que hay muchos, eso lo han resuelto en Panini y en Viz Media, etcétera. En otros mangas, no en los de Miyazaki, poniendo... O sea, dejan el arte original en japonés, pero aparte abajito, o sea, ponen la onomatopeya en un textito. Pues no está tan mal, o sea... No, sobre todo cuando es kanji. Cuando es el subtítulo de la onomatopeya. Sí, o sea, es que cuando es kanji, que nosotros no lo podemos leer, Eso se me hace apropiado. Pero por ejemplo, en otros tenores, o sea, una onomatopeya, por ejemplo... en Asterix y Obelix que utilizan caracteres caracteres cristianos, pues sí, sí, sí. el alfabeto que nosotros conocemos, pero pues en francés, ¿no? Dices, ¿esto cómo se pronuncia? O en inglés también, de repente si uno no está tan adentrado en cómo hablan los de habla sajona, pues también dices, ¿qué? ¿El perro le hace bark? O cuando tiembla, ¿no? Que es rumble. Rumble. Y lo ponen así, la rumble, y las letras como que chuecas, ¿no? Dices, pues sí. O le gruñe la panza a alguien, así le ponen growl, ¿no? Pero una vez más, eso están describiendo. De repente también, y es algo que no soy tan fan de esas onomatopeyas, porque están describiendo lo que pasa. Que mucho del idioma inglés era eso, ¿eh? O sea, muchos de los verbos y todo eso es sonidos, describe cosas que pasaban o sonaban o hacían. O sea, la palabra clock va mucho por el sonido que hace, o sea, clock, clock, clock. Y cosas por... Es el idioma inglés es más así, es más de los sonidos o las reacciones en el mundo natural traducidas a sonidos verbales. Y el español no tanto, el español es diferente. Es descriptivo, el otro sí. Es fonético. Exactamente, es descriptivo y el otro es fonético. Está complicadito, ¿eh? O sea, y para los... Y entra también ahí mucho el tema de... Si vas a modificar el arte para que pues tenga sentido el texto, o sea, lo que estás leyendo con lo que estás viendo, pues de alguna manera estás alterando el arte original. Y para muchos es de pues no, otros dicen que sí. Pues estaba bueno el debate con ese tema, ¿eh? Y también por ahí había dicho de, oye, ¿no valdría la pena un manual de onomatopeyas? O sea, algunas reglas generales. Yo ahí no sé si me gustarían reglas generales. Yo me acuerdo que eso hacía... No me acuerdo si era... corrígeme, ¿quién era? ¿Disney o Archie? El que tenía como que sus lineamientos de cómo hacer sus cómics. Y de ahí no te podía salir. E incluso el que tenían tenían una... Los dos. ¿Los dos? Los dos. Ah, ok. Sí. O sea, en Archie tenían bien preciso cómo debía de ser sus personajes, medidas, etcétera. Y además de eso... su biblia de no te puedes salir de aquí, o sea, Archie no puede hacer esto, o Verónica no puede hacer esto, o ya les vale gorro y matan gente y sale depredador y todo, ¿no? Pero me acuerdo que incluso tenían una guía de onomatopeyas de qué sonidos hacía cada cosa. Es Disney. En Disney, ajá, exacto. Okay. Uh-huh. Sí, de cómo incluso si si había un caballo que avanzara, cómo tenía que ser la onomatopeya para que fuera exactamente el parecido al sonido que haría en una película animada de Disney donde un caballo avanzara. O sea, el clap, por ejemplo. Ah, ok. Disney, entonces. Sí, sí, sí. Sí, y no sé si me gustaría que existiera un manual moderno de onomatopeyas, porque de repente la onomatopeya es la forma en la que los escritores y letreristas y también artistas pues luego tienen de experimentar, de verse curiosos. Hassan Otsmane Elahu, ganador del Eisner, por cierto, por su trabajo periodístico en cómics a través de Panel by Panel, es muy dado a eso, le encanta experimentar con las onomatopeyas. En su trabajo que ahorita está haciendo, por ejemplo, en Red Sonja de Mark Russell, sus onomatopeyas se entrelazan con el dibujo, las hace a propósito. Por ejemplo, hay una en un cómic reciente, o sea, en un panel reciente, por ahí, él había puesto el ejemplo, una flecha le arranca la oreja a un fulano y hace que la onomatopeya rodee la flecha. Es el push. Okay. O sea, para que veas dónde es, por dónde, o sea, qué es lo que está pasando. Porque él decía, en su forma de ver el cómic en general, de repente la onomatopeya te ayuda a saber el sonido y qué está pasando. Pero hay veces que necesitas no apartar la vista del lector. O sea, ya estás viendo la imagen, por ejemplo, en esa escena, ¿no? Una flecha le arranca la oreja a alguien. Es una escena impactante. Pero no, lo que él no quería era desviar la vista del lector hacia la onomatopeya. Su solución la pongo casi sobre, para que se mezcle con la flecha. Obviamente le pidió al editor, a este Bob Q, que es el artista, llamado, oye, ¿puedo hacer esto? Y dijeron, sí, échale. La magia del cómic, everybody. La magia del cómic. Sí. Wow, qué interesante eso, ¿eh? Es como el sneak de Wolverine, que lo puedes, o sea, puedes tener un panel donde nada más esté Wolverine viéndote de frente o lo que sea. Saca las garras, al lado de las garritas, al lado de las manos, se ve el sneak. Pero también el mismo sneak, si lo... No sé, un ejemplo, tengas a Wolverine agarrando a un fulano y de repente no tiene las garras todavía y de repente saca las garras, lo atraviesa o algo así en la cabeza o lo que sea. El sneak lo puedes hasta dibujar de alguna manera que se vea como que salpica. Entonces ya tienes un sneak, es el mismo sneak de siempre, pero lo... Como que lo haces húmedo, es que, pues, ay, ya lo mató. O sea, ya le picó, ya ¿no? Ya salió la sangrita. Ajá, exacto. Mira, qué chulada es el cómic, en serio. Sí, por eso es que no yo no estoy tan a favor de un manual de onomatopeyas. Quizá por algunas más generales, tal vez. O sugerencias, o como un... O sea, esta es la base. No tienes que hacerlo igual, Lo que creo que sí valdría es un glosario, una traducción de onomatopeyas. El barco es ladrido, ¿no? Ah, exacto. Hazle guau guau, pues. O el que siempre me ha chocado, el que lo dejan luego de repente así en español, es el psych. Ah, sí. Que es el de suspiro. Suspiro. Así, A mí no me ha gustado dejarlo así como suspiro. O sea, porque una opción es dejarlo. Lo pones entrecomillado, le pones suspiro. Pero es que tú como lector estás leyendo la palabra suspiro. Ajá. Uh-huh. Pues no está chido, a mí me gusta más decir como poner o sea, ponerle A y en chiquito, o sea, que la letra sea así como más chiquita en el globo, como de creo que hace más sentido. Pero eso te digo, las descripciones de repente no son mis fuertes, de repente sirve para que sean humorísticas, no me acuerdo en qué cómico, qué manga leí, yo no me acuerdo, un personaje abre la puerta así, el portazo, y lo leí en inglés, y en vez de decir slam o algo así, dice open, o sea... Pero es humorístico, sirve para eso. Dices, ok, andale, sí. Ok, eso está padre. Eso es, por ejemplo, sí, exacto. Open. Pero hasta así, duro, o sea, resaltado la letra, como para decirte que dio el portazo. Otro uso, o sea, es, sí, como dices, a lo mejor no tener un diccionario así de este es, pero pues como que sí, esas traducciones de esto significa esto, y como que estas son las bases, pero pues. Tú, hay más, go apeshit, ¿no? O sea, invéntate más cosas, ¿no? Go apeshit. Por ejemplo, el Skrunk de Godzilla. ¿El Skrunk? Brian Lee O'Malley. No, ¿cuál Brian Lee O'Malley? James Stocco, Brian Lee O'Malley. Son canadienses, son chistosos los dos, es lo mismo. Ok. Pero James Stocco en esta de... que es Godzilla Half Century War, ¿no? Que dibuja el... El Skrunk. El Skrunk es el ruido de Godzilla, ¿no? Y lo dibuja tal cual, porque es como si lo estuvieras viendo en un programa que analiza el audio, ¿no? Así como estamos viendo nuestro programa, como estamos grabando, ¿no? Sí. Nada más, ¿no? Qué chulada. Es pachón, es pachón. Muy interesante eso, carnal, definitivamente. Muy bien, mi hermanejo. ¿Tenemos algo más por ahí? Pues yo creo que nos vamos entonces a un pequeño cortecito, ¿no? Y regresamos a nuestro tema central, aquí en el Café Comiquero, en un ratitito, así que no se vayan. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Después de esta pequeña pausa, ya arrancamos con Merol. Como hacía mucho que no teníamos Merol en el programa, carnal. ¡Ah, oh, Dios! Bueno, como andas a ver, esta es la semana del cumpleaños de mi hermano y él me dijo desde hace mucho tiempo de, oye, quiero hacer un programa para mi cumpleaños. Y dije, ven, por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuál quieres que haga? ¿Qué tema, no? ¿Qué? ¿Y cuál fue? Pues el tema tiene que ser muy Merol y es Murder Falcon, carnal. ¿Cuál es el...? El cómic más Merol que hemos visto en mucho tiempo. Muy literal, ¿eh? Sí, literalmente. Muy, muy literal esa expresión. Y me encanta el nombre, Murder Falcon. Ese es un cómic publicado por Image Comics, diagonal Skybound, o sea, el estudio. Escrito y dibujado por Daniel Warren Johnson. Que también fue letrerista en este caso, fíjate. Sí, en algún... O sea, sí, más o menos. O sea, En algunos casos. En algunas de las páginas. Y él hizo muchas de las onomatopeyas, por cierto. O sea, de lo que tú mencionabas, exactamente. Yo creo que por eso está acreditado como letrerista. Creo que es por eso, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, en el TP está acreditado como Daniel Warren Johnson, artista, escritor, co-letrerista, en números del 1 al 3. Con colores de Mike Spicer, su cuate, su colorista de cabecera, prácticamente. Su letrerista de cabecera, Ross Wooten. Editor asociado, Ariel Basic. Y el editor es Sean McKibitz. Y el logo lo diseñó, curiosamente, alguien se llama Andrés Juárez. Que logo, me encanta el logo de Murder Falcon. Se ve increíble. Y Karina Taylor, diseñador de producción de esta chulada también. Bueno, supongo, no sé si en el cómic original, pero en la colección la hizo esta Karina Taylor. ¡Wow! Es el TP, por cierto, lo comentaba el editor, Sean se llama el editor, que es hoy por hoy el TP más grueso, más con mayor volumen de páginas que ha publicado Skybound. Porque digo, han publicado hardcovers, por ejemplo, los de Invincible, etcétera, pero como TP solito es el más chocho que han publicado. Y es que son ocho números total. Sí, es una mini, es una serie. Entre sí. Mini y Maxi, pues la serie. Sí, ¿no? Exactamente. Son ocho números nada más, una serie limitada. Y pues literalmente, ¿de qué trata? Pues de echar metal. Puro Merol. En realidad no. Parecería que era la impresión que tenías, carnal, de que era Murder Falcon cuando empezaste a leer. Y dije, ah, ok, es un cómic de Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson tiene... le gusta el metal. Toca. Él toca la guitarra, toca muy bien, por cierto. Mm. De hecho, sí lo ves, cuando lo ves de lejos dices... Este cuate o es metalero o dibuja cómics, ¿no? Hace los dos. Hace los dos, de hecho. Hace los dos. Sí, sí. Y yo cuando... De hecho, lo estuve siguiendo en su momento cuando estaba saliendo la miniserie. No, en su momento no la leí. Uh-huh. Pero yo sí me quedé de... Ah, ok, pues que se divierta con su cómic, ¿no? O sea, pues es lo que le gusta, está pachón. No le puse mucha atención. Ya después, bueno, mi hermano me dijo, vamos a hacer esto. Bueno, pues vamos a hacer esto. Me puse a leerlo y dije, ok. Y eso, o sea, cuando yo, los primeros dos números, dije, ay, es un cómic pachón para echar relajo de un metalero y su halcón mascota o algo así. No exactamente mascota. Y su Pokémon grandote, ¿no? Su Pokémon, su Pokémon gigantesco y trabado. Y dije, ok, está curioso, está bonito. Ya como me vas leyendo más y más los cómics, adiós. Esto empieza a tener sentimientos. Esto ya no me está gustando. Tiene sentimientos. ¿Por qué tiene sentimientos? Y ya después ya llegas casi al final. A la tercera parte de este gran arco. Y es de... no, hay muchos sentimientos de por medio, voy a chillar. Llega al final y chillé. Sí. Para sorpresa de nadie, yo chillé con todo. Es increíblemente emocional. Y la historia de por qué surge este cómic lo ha comentado Daniel Warren Johnson desde el primer número. Él comparto algo con él, y es también la razón por la cual también quise como hacer un review de este cómic, de que la música para él, la música es algo que te ayuda a sanar emocionalmente, y que él estaba pasando por momentos bien complicados en su vida cuando estaba haciendo Extremity, otro de los cómics que he publicado con Skybound, que ya reseñamos el primer volumen, ¿te acuerdas? Hicimos un especial ahí de Extremity. Y él estaba pasando por momentos muy complicados en su vida personal, y su refugio era el metal. O sea, ponerse a tocar, a escuchar metal, a sacar ese coraje, esa rabia, esa impotencia quizá, y convertirlo en algo creativo. Para él eso fue un proceso de sanación espiritual muy poderoso. Entonces, de ahí le surgió la idea de, pues, ¿por qué no hacer algo en cómic? O sea, que eso es como que también el lenguaje que él sabe hacer, donde sacar todo esto de que el metal salva, ¿no? Que el metal suena chistoso, pero ok, básicamente es la idea del cómic. Y un poco el tagline de este cómic es Metal Destroys All Evil, el metal destruye el mal, ¿no? De hecho, cuando estaba haciendo como que gira de publicidad, o sea, que estuvo en convenciones, no sé qué, de broma decía que era el Metal Destroys All Evil 2019, ¿no? O sea, era su su gira, ¿no? Es, ok. Y de ahí le surgió la idea y dijo, ok, y la idea empezó, y se la planteó al editor, a Sean, así como un cómic para echar relajo, un cómic así de, pues vamos a poner así cosas bien merol aquí en las páginas. Y dijo, pues va, ok, cool. O sea, ya tienes tu serie como más seria y más dura como Extremity, pues hazte algo más ligero. Dura, ¿no? Con ganas. Está muy cañón. Mucho. El volumen 2 también. Pero bueno, ¿ya lo leíste? Sí. Oh, Dios. Ya hablaremos después de eso. Shit, okay. Fuck, man. Sí. Y bueno, ahorita que está haciendo Wonder Woman Dead Earth. Fuck. No manches. Sí. Por cierto, me regaló mi hermano el número 2 de Wonder Woman Dead Earth. Fantástico. O sea, le eché una ojeada rápida. Qué arte tan más hermoso. Luce precioso en formato Prestige. Wow. Sí. No, es una chulada. Y tengo que decirlo, Daniel Warren Johnson es uno de los mejores artistas contemporáneos que había ahorita. Así, hands down. Pero entonces él estaba con ese rollo de que, al igual que tú, pues, le plantea la idea al editor de, vamos a echar relajo. ¿No? O sea, algo acá divertido, pues, tranquilón, merol. Tranquilón pues no. Y merol, ¿no? Exacto. Pues no, así es, la idea no le salió. No. Salió con algo increíblemente poderoso, la verdad. ¿Eh? O sea, muy, muy poderoso, muy catártico, muy... Pero no catártico en el sentido de vamos a hacer cosas horribles y que se vean así. No. Es como lidiar con traumas de una manera que es como semiagresiva, pero que lo conviertes en algo de que donde el bien gana. O sea, eso la verdad es el equilibrio bien delicadito, y aparte de hacerlo divertido, fíjate. Muy complicado, muy entretenido en ese sentido, la verdad. Yo creo que mencionaste algo muy importante. La estética del cómic es muy de Daniel Warren Johnson. Sí. Y la estética que Daniel maneja, bueno, Daniel, el señor Johnson, sí. Es una estética pues, muy inspirada en los discos de metal que escuchaba de chavo, sí, ¿no? Sí. Pero lejos de hacer un cómic donde el shock and awe sea el foco principal del arte, más bien él utiliza simplemente su arte normal con elementos metaleros, pero no los hace el foco. O sea, no es... El chiste no es que te dé asquito, o que te dé ñañaras, o que te dé horror. Ese no es el punto del cómic. Utiliza esas imágenes, esa iconografía, esa estética, pero no para esa... no con ese objetivo, como muchas de las portadas pues de discos de metal. Por ejemplo, de Maiden, ¿no? O sea, ¿cuántas veces el Lady no salió destripado, ¿no? Sí. Que era la idea de que te diera horror, que te diera ñañares y el morbo de ir a comprar el disco aquí. Utiliza esta estética parecida, pero no para eso. Eso es un asunto interesante lo que hizo el buen Daniel. Oh, sí. Y bueno, ¿de qué va Murder Falcon, carnal? Es que porque me encanta el nombre de Murder Falcon. O sea, me suena como Motherfucker. Por ahí va, sí. Por ahí va, de hecho. MF. MF. Pero bueno. Pues hay unos kaijus. O sea, para empezar hay kaijus. Ya desde ahí. Hay monstruo gigante. Las primeras páginas hay un monstruo gigante en la ciudad. Muy feo. Un monstruo así bien... con unos dientotes. Parece como un topo feito. Grandote. Feito, ¿eh? Grandote y feo. Y está destruyendo la ciudad. Y llega un dude en una camioneta así, una camioneta como la Mystery Machine de Scooby-Doo, ya sabes. No sé si sea el bonito Noda eso, pero... O es como la camioneta de la banda, ¿no? Que se van de tour. Y llega con... pues llega un dude que no lo ves nada heroico, la verdad. O sea, se llama Jake. Y Jake es un chavo, pues, este... dude. Es un dude. Gringo dude. O sea, el pelo rubio, acá muy rubio. Muy largo, así de... muy manera. Largo acá, este, como el de Wayne's World. ¿Cómo se llama su amigo de Wayne? Este, Gart, exacto. Una onda así. Para los que no hayan visto esta película, porque ya tiene muchos años, simplemente vean cualquier banda de metal con el pelo largo, listo. Básicamente sí, o sea, Axl Rose, pues, por ejemplo, para que... O para los que son toda, que no conocieron a esa banda también, este, tan antigua. Este, Axl, Guns N' Roses no es tan antigua. De 88, ok, ya, me callo. Ya me callo. 30, ¿eh? Fuck. Ok. Así que... damn. Sí. A ver, otro ejemplo más reciente. No. Busquen simplemente, este... hair metal y listo. Y dense, ¿no? Googleenlo y listo. Pero ves a este dude y no llega con un físico impresionante. O sea, de hecho es así. Está pasancito. Es un dude. Un dude. Normal. Está la policía tratando de evitar que el monstruo mate gente. No le sale, evidentemente. Y él, pues, dice, vengo a ayudar. Y que, pues, ¿qué traes, no? I brought metal. Traje metal, así de... Ok. Saca su guitarra. ¡Saca la guitarra! Así para enfrentarse al monstruo. Así de... Y me dijo el policía así de... No. Ahora tengo un loco, ¿no? En lo que se lo comen a él, nosotros escapamos. Sí, okay. De algo ha de servir, ¿no? Le echa unos dos acordes por ahí la guitarra. Y hay relámpagos y truenos y siete ángeles esparcieron sus voces. Perdón, no lo pude evitar. Pensaste lo mismo que tú. Y un terremoto. Sí. Y aparece de esos truenos que detienen al kaiju, como que lo ponen a temblar. Así, caray, ¿qué pasó aquí? De en medio de esa ráfaga de truenos sale una imagen de lo más metal que te puedas imaginar. Un halcón. Antropomórfico. Con una bandana super cool. Así como que se la quité a Rafael de las Tortugas Ninja, pero le hice más cool. No se le ven los ojitos, se le ven como que chiquititos. Exacto. Brazo cibernético. Sí, exacto. Con un brazo cibernético, pero así, o sea, le caigo, le viene guango, ¿no? O sea, y vestido así con pantalones cargo, acá con bolsitas. Y una hebillota que dice MF, ¿no? Murder Falcon. Otra cosa. Exacto. Y el otro está así trabadísimo, el hijo de su madre, ¿no? Y se pone a pelear con el kaiju. Y tiene este Murder Falcon, que así se llama el personaje. ¿Qué? Es todo acción, todo es pura acción nosotros, ¿no? O sea, agitaría la mata si tuviera el pobre loco. Tiene plumitas, pero... Tiene plumas, sí. Nada más. Y se lanza la refriega contra el monstruito diciendo, metal will destroy all evil. Tagline del cómic. Dijeron el tagline. Y ahí se queda la escena. Dices, ok, o sea, como que dices, ok, el cómic arranca fuerte, está acá el dude, le va a pegar al monstruo, sí, y de repente, pum, siguiente página. Corta totalmente el ritmo, ya desde ahí dices, ok, ya, típico instrumento de Daniel Warren de, ok, ya sabemos por dónde va. Empieza con, o sea, es algo que él hace muy seguido, hace escenas de muchísima intensidad y le baja la intensidad tan rápido que hasta sientes el, ay, ok, sí. Pero lo hace a propósito. Exactamente. Y en estas escenas vemos a Jake, 2 semanas atrás, viéndose con un amigo, un dude, unos cuates, Johan, que le da un ride, así como que, oye, pues hace mucho que no nos vemos, ¿cómo has estado? Él estaba en la depre acá, en una banquita, hacía lo que Anu Reeves, ya sabes, y él dice, oye, pues te doy un ride, ¿cómo te ha ido? Pues cuando nos juntamos otra vez, porque pues hacía mucho que no tocamos. Era parte de su banda, Johan. O sea, hagan de cuenta, es Alex Wilder, pero en adulto y si no para maligno. Siempre tiene el mismo look, ¿no? Así. Sí, honestamente tiene el mismo look. Y sí, pues ya lo deja ahí. Alex Wilder de los Runaways. De los Runaways. Pues. Sí. Lo deja pues, ahí en su depa de este del buen Jake. Y en ahí cerquita de su depa hay una tienda de instrumentos musicales. Y de esas tienditas donde aparte de que te venden el instrumento te lo arreglan. Exacto. Y ahí lo atiende un señor ya grande, Nate, que pues es como que le tiene aprecio, hasta le invita a cenar a Jake. Donde le invita a cenar es un merendero, así el típico dinner. El típico diner de Estados Unidos, padrísimo. Con boots, ¿no? O sea, así de cabinitas, sí. A la VIPs, ¿no? Ándale. Con azúcar de fonda ahí y toda la onda. Es que ya ahora en la mayoría de los restaurantes ya no ponen eso, ¿no? Ponen Sí, ese frasquito de azúcar donde tú le podías poner cuánto azúcar tu corazón y arterias pidieran. Sí. Que a mi hermano le encanta. Sí, pero ya tengo 40 años, casi 41. Ya le pone por sobrecitos de Splenda. Sí. Llega uno a una edad, ¿verdad? Pero yo desde hace mucho que no puedo ponerle azúcar a nada, así que ni le hago el cuento. Así de, pues bueno, pues va. Y están ahí cenando. Y me encanta que llega la mesera, Peggy. Típica mesera que ya te conoce, porque pues, es tu lugar de sí, siempre. Sí. Y llega y le dice, hace mucho que no sacan canciones, pues, qué lástima, eran muy buenos. Y por esto la mesera, o sea, ya viejita la señora, ¿qué será? ¿Unos 60 y tantos, 70? Pero con tatuajes acá, o sea, la señora era mero. Era mero, sí. Desde antes. Y le dice, pues, ¿para cuándo las siguientes rolas? Y dice, pues, no creo que muy pronto. Oh, qué lástima. Pero tiene, a mí me encanta que aquí construye Daniel Warren Johnson a un personaje interesante. A Jake lo vuelve una persona que se ve que está deprimida, que se ve que tiene... que tiene problemas en la vida, pero no es una persona que quiera estar aislado. Se aisló en algún momento del mundo, no quiere estar así, no le encanta y no rechaza de tajo a la gente. O sea, tiene a estas dos personas que es su círculo de apoyo, a Nate, a Peggy y a su amigo Johan, que a él sí lo hizo a un lado, pero aún así Johan lo aprecia. O sea, te construye un personaje tridimensional, no es un chico amargado, no es un no es una persona depresiva 100%, pero es una persona compleja. Hay algo muy triste en él, que él, bien lo mencionaste, o sea, él quiere acercarse a la gente, sí, pero ya no sabe bien cómo. Ajá, exacto, ya no tiene esa sensibilidad para hacerlo. Entra a su depa, pues no está, o sea, eso también es eso. Mis respetos para Daniel Warren Johnson, porque le investiga, o sea, se pone a ver cómo debería de ser el cuarto de una persona que está pasando por problemas personales. No es un cuarto que esté tirado, no es un acumulador, no se ve basura, o sea, simplemente... No se ve descuidado, pero no se ve que limpie tanto. Exacto, o sea, como que dices, bueno, tengo que limpiar porque pues ni modo de estar en la mugre, ¿no? Pero no tiene esa sensibilidad de, bueno, voy a ponerme a ordenar, o sea, solamente es de, pues, que esté limpio. Entonces... La misma habitación empata con la personalidad de Jake. Super kudos por eso, porque no todo mundo le cacha a esos detalles para que sea consistente. Y de repente vea en una esquina una guitarra rota, que en un panel anterior habíamos visto que él había roto en un ensayo con su banda. Decimos, bueno, pues tuvo broncas con la banda o algo así. Se puso de rockstar. Ándale, sí. Y de repente se le aparece una arañota o cosa rara, que hace una onomatopeya que le hace... O sea, está siseando. Ahí está un ejemplo de lo que decías, ¿no? Daniel Warren es muy, muy, muy adepto a utilizar la descripción del sonido para la onomatopeya. Sí, aquí el monstruo este que es como entre araña y cosa que sale en Starship Troopers. ¿Vieron vieron Cloverfield? ¿La primera? ¿Cloverfield Lane? La primera. Primera, porque hay tres, ¿eh? Sí. Bueno, ¿vieron la primera? En la segunda sale Mary Elizabeth West, por cierto. Sí, que salió en Netflix, por cierto. Netflix. No, esa fue la tercera, solta. Ah, sí, cierto. Sí, porque la primera fue Cloverfield, luego normal, Cloverfield Lane. Luego ya Cloverfield whatever. Sí, ¿No fue Cloverfield Lane la última? No. Ok. No, sí la vi, ¿eh? Ah, ok. ¿Ven las cositas que le salían a Clover? Ajá. Esos como bichitos que hagan de cuenta, pero más grande y feo. Sí, exacto. Que aquí no es tan grande, es tamaño medio humanito. O sea, si fuera amigable te montarías en él. Si fuera... No es, pues se pone muy intenso. O sea, ni aunque fuera amigable, ¿eh? Y hay otro uso de las onomatopeyas. Jake cuando ve eso se espanta, cae cerca de del mástil de la guitarra, ¿no? Y la agarra. La agarra y utiliza la onomatopeya. Nada más este Daniel Warren utiliza las letras GRP. Que es de grip. ¡Grip! O sea, agarra. Sí, o sea, describe la onomatopeya. Es lo más fácil que se le hizo, muy seguramente. Y al tocar la guitarra, ese es el brazo de la guitarra, así como que, ah, caray, empieza a brillar. Y por primera vez, a ojos de Jake, aparece Murder Falcon. De hecho, o sea, agarra el mástil de la guitarra rota y como que se repara. Sí, así de una nueva guitarra. Sí, ah, caray, ¿no? Y le dice, ¿quién demonios eres tú? Mi nombre es Murder Falcon. Y dice, ¿qué? Es la mejor introducción de personaje. Iba a pelear, sale el consote. That's fucking metal. Y él empieza a pelear, o más bien a defenderse de la criatura esta, pero no puede mucho. Y le dice, Jake, toca la guitarra. ¿Qué? Que toques la guitarra. ¿Qué? ¡Necesito metal! Y dice, ok. Y hay unas secuencias donde, también aquí, bonito detalle, gracias Mike Spicer, el colorista. Porque en esta secuencia en la que Morph está peleando con con esta cosa, de repente, en la confusión de Jake, así de, pues, ¿qué hago? ¿Toco? ¿No toco? ¿Qué fregados hago? Hay unos paneles en los cuales él, entre su indecisión, recuerda flashbacks de su vida de algunos momentos pasados. Y vemos una mano con un suero, está en una cama de hospital, y vemos un suerito que le está colgando. Asumimos que es una persona que estaba mal, ¿no? Que estaba enferma. Y luego vemos una imagen chiquitita, en un fondo blanco, de una chica jovencita que le dice, hola, me encanta cómo tocas. Y todos esos flashbacks son en un color azul. Azul como cobalto, una cosa así. Todos van en ese tono. Lo que en la misma página tenemos los colores vibrantes en tonos casi de rosas, magentas, donde está peleando Morph con esta cosa y Jake decidiendo ayudar o no. Y en los colores azules es el pasado. Entonces, genera el recurso ahí de Mike Spicer. Incluso el tamaño del panel. El tamaño del panel es muy chiquito. Incluso cuando Morph Falco le dice con toda la desesperación del mundo, toca lo que sea. El panel es muy, muy pequeñito. Sí. Abramos a la siguiente página y all hell breaks loose. Oh, sí, porque en la siguiente página, en un panel que prácticamente ocupa casi la mitad de la página. Y ahora sí empieza a tocar el buen Jake. Y eso le da poder. Le da poder a Morph y usa su brazo gigantesco mecánico para pelear con esta cosa. Jake como que pues, le echa más merol. Y como que el propio Murder Falcon dice, sí, the power of metal fuels me. ¡Ay! Ok. Ok. Y sí, acaba con esa cosa. Y viene la obligatoria exposición. Donde, pues básicamente, Morph nos dice, ok, yo soy Murder Falcon. Mucho gusto, Morph. Mucho gusto. Y pues vine a destruir el mal. Porque, ¿y de qué eran esas cosas? Bueno, esas cosas se llaman Beldar. Y vienen de una dimensión maligna, donde está. Me encanta esa analogía. Está toda la maldad, desesperación. Toda la negatividad del mundo está contenida en esa dimensión. La Casa Blanca. Algo así, sí, más o menos. Y hay un tipo, se llama Donald Trump. Ah, no, está el líder de esta cosa. Esa dimensión que está es el rey de todo el odio y el miedo. Es Donald Trump. Vladimir Putin, sí. Sí, también, sí, exactamente. Y su nombre es... ¿Cómo se llama, carnal? ¿Cómo se llama? Magnum Chaos. ¡Oh, Dios! También se oye como nombre de una... Murder Falcon se oye como nombre de una banda. Magnum Chaos también. Magnum Chaos es lo que les abren. Así de... ¡Ándale! Se cansaron de abrirles todo el santo rat y se pusieron locos, se pusieron divas. Somos Magnum Chaos. Es un nombre provisional. Y pues dice que bueno, él llegó a este mundo pues para... fue traído desde un lugar llamado The Heavy. Así tal cual se llama. Lo pesado. Ajá, exactamente, para ayudar a destruir al mal. Y que en el Heavy, más adelante nos lo van contando, el Heavy es como una dimensión en la donde... está el poder de la música. Y la música es, en la teoría de Daniel Warren Johnson, la antítesis de toda esa negatividad, toda esa maldad, es poderosa para acabar con eso. Sí, ok. Qué bien, vamos bien, vamos bien. Y regresamos entonces al donde empezaba la escena, donde hay más acción. Sí, donde se echan el kaiju y se lo echan. El Morph se lo echan. Sí. Y después, pues, ¿qué haces después de una pelea o después de un toquín? Pues te quedas a echar chela. ¿Y sí? ¿Se ponen a echar chela? Se echan chela ahí, echan su cervecita ahí en la camioneta ahí de Jake. Y le explica de, oye, Murder Falcon, le explica a Jake, mira, sea, yo sí vine acá a darles en la torre a todos, pero pues no voy a poder solito. Vamos a necesitar más gente. Así que tenemos que juntar a tu banda. Y en esas mismas secuencias, Jake, primero estamos escuchando así metal. De repente como que yo creo que entra la clásica así power ballad o no sé. Por probablemente. Que como que le da el bajón a Jake de estar así acá echando headbanging. Le da como que el bajón. Y recuerda escenas. Recuerda cuando empezó a salir con esta chica, que hasta ahorita no le conocemos su nombre. Vemos que se casó con la chica y luego pasa algo horrible. Vemos que están en un hospital donde un médico les está dando una noticia. No te están diciendo, no hay una sola línea de diálogo en ese sentido. Es pura narración gráfica, puro juego de paneles, puro juego de color, puro cómic como debe ser, puro mero. La verdad, o sea, es genial, la verdad, honestamente. Y el panel termina así de, pues, bueno, la historia termina de, pues, vamos a tener que juntar a tu banda. Así que, pues, a darle, ¿no? Y el número 2 empieza con que están entrenando, es el rehearsal, ¿no? Claro, es el ensayo. Sí, o sea, de repente así Jake como que pues estaba ya algo frío, de que pues no podía tocar. Desde hace mucho que no tocaba. Y empieza como que a volver, de hecho, no sé si viste, un bonito detalle, que me imagino que eso lo ha de hacer el buen Warren, hay un metrónomo. Hay un metrónomo en el panel que es justo es para que te va marcando el ritmo de que si vas bien o no vas bien, ¿no? Entonces Jake está, pues muy literalmente volviendo a subirse a la bici, ¿no? O sea, ya se cayó ya y como que pues volviendo a agarrar ritmo. Literal vemos el ritmo ahí en pantalla, bueno, en el panel. Mientras que al mismo tiempo este Murder Falcon está golpeando un saco de box con ritmo. O sea, como un boxeador lo haría, ¿no? Y de repente se le escapa un acorde a Jake y eso me encanta porque establece las reglas de cómo funciona la magia, el poder, el metal en este cómic. Literalmente suena el el king. Sí. El escobazo. Sí, exacto. Y Morph es de ay. O sea, como que ya se le traba la mano, como que no le pegó bien. O sea, así de no te preocupes, síguele practicando, necesitamos mejorar, ¿no? Lo curioso es que estaba ahí su vecino, el Nate, o sea, el que le repara las guitarras. Ahí estaba viéndolo, si no se le hace raro. Aquí está el motherfucking Mother Falcon. Así como que, ok, es un halcón metalero. Y entonces, así de mero. Bien por ti, ¿no? Cámara, ¿no? Y de hecho, Morph es buena bestia. Morph es buena bestia. Muy buena bestia. Es educado, incluso. O sea, porque pues es mero. Siempre es intenso. Su forma de hablar es toda grandilocuente e intensa, estilo metalero. Pero es buena bestia, es buena sí, gente. Sí, sí, sí. O sea, es rudo, rudo, rudo. Pero delicado. Sí, sí. Morph es la onda. Morph es mi cuate, la neta. Me encanta. Y Nate, hay unos momentos ahí con Nate en los que dice, pues me encantaría volver a tocar, pero ya la artritis ya no me deja. Es como ese... Es un poco el ver el triste, la parte triste de ver a un artista que ya no pueda, ¿no? O sea, pero él en su capacidad quiere seguir haciendo algo bueno para el mundo. Dice, bueno, ya no puedo tocar. Te ayudo a afinar. Te ayudo a arreglar. O sea, quizá es duro para él. Exacto, pero... exacto. Quizá ya no pueda tocar, pero no hay frijón. Él puede ayudarle a otros músicos a que toquen. Sí. Y obviamente estos monstruos, los Beldar, pues no son un par por ahí. Empiezan a haber cada vez más apariciones. Es como en Pacific Rim. Exactamente, y hay una brecha. Pero bueno, por cierto. Y por supuesto, como todo, el cliché de todo músico que no la hizo, pues entonces está en un Starbucks, ¿no? Pero, chale. Sí, Neil le dice que pues tiene que encontrar otra vez. O sea, sí tocar con técnica, porque es lo que estaba haciendo Jake, pero pues tienes que echarle mero, sino que chiste, ¿no? Pero parte de echarle mero es que tienes que reencontrarte con la banda. Sí, exactamente. Su banda que se llama... ¡Bruticus! ¡Wow! ¡Bruticus! Y pues su amigo Johan, que es el bajista, por cierto, sí, claro. Por supuesto que el número 12 tenía que ser el bajista. Claro. A Sting no le gusta esto, ni a Paul McCartney, ni a... Chris Novoselic. Ni a Chris Novoselic. ¿A quién? Así, ¿verdad? El bajista de Nirvana. Chale. O los múltiples bajistas de Metallica. Sí. Bueno, dos que le han pasado bien, uno no tanto, pero... Y uno que no le pasó bien. Sí, no, bueno. Y O también, ¿quién más? No, a John Deacon. John Deacon. A John Deacon no le gusta esto. Sí, sí, claro, el número 2 es el bajista. Y en este número nos introducen al bajista, a Jochen, que bueno... los encuentra a Mordor, Falcon y a Jake, pues acabando con monstruos, en grandes escenas de acción. Y él está fascinado así de, ¡ah, no mames! ¡Esto está bien, mero, ¿no? Y así de, déjate contamos, no, ahí les cuenta, ya le cuenta más del, de este, del, pues del Heavy, el Mordor Falcon echando malteada y burguesa. Mira eso, o sea, van al merendero otra vez, apenas se sientan de, y el Johan, estoy dentro, sé lo que quieren acá, yo le entro. Sí, sí. A ver, no te hemos dicho, no. Ok. No te hemos dicho nada, no importa. No importa, estoy adentro. Ok. Y nos muestran también, incluso aquí conocemos cómo es el Heavy, que es un lugar donde hay, literalmente hay Merol. Hay un yunque gigantesco y un... Hay castillos y flamas, yunques gigantescos y martillos. Es el lugar más Merol del mundo. Ay. Y explican eso, explican de que pues tal cual, ¿cómo funciona esto? O sea, Magnum Chaos es el mal, es todo lo horrible del mundo. Y The Heavy es la música, es lo que puede ayudar a destruir el mal. Merol destroys all evil. Y el Johan de, les dije hace 10 minutos que estoy adentro, no puedo estar más adentro. Sí. Vamos, sí, ya, lo que gusten. Y el Jake es de, ¿te cae? Sí, sí, por supuesto. Yo diría lo mismo, así de, claro. Éntrale, güey. Dice, pero bueno, vas a necesitar tu instrumento, ya tengo un bajo. No, necesitas un bajo. El instrumento. Ah, caray. Dice, pero pues Jake está usando su guitarra. Sí, pero su guitarra ya era así. Dice, yo con mi poder logré llegar a este plano, pero su guitarra ya era un conducto hacia... Hagan de cuenta el bastoncito de Doc Blake y Thor. Ándale, algo así, efectivamente, sí. Y algo que me gusta es que dice que todos los instrumentos pueden llegar al heavy, cualquiera, porque todos te pueden llevar a la música. Pero son muy pocos dentro de este universo los que tienen esa conexión tan fuerte que pueden traer seres del heavy a este plano existencial y ayudar. Okay. Merol. Y tienen que ir a buscar. Tienen un rastreadorcito estilo aliens, así lo dicen. Sí, el Shred Detector. El detector machacante. Pura masacration. Por favor, mucho de esas tonterías, ustedes disculpen. Sí. Pues ahí lo van siguiendo. Y resulta que el bajo estaba cerca de una tienda de instrumentos, de discos, de hecho. Sí, Metal Haven, señora. Donde están unos dudes. Pues está el clásico que traen la mata acá larga y el pelón. Cuando ya, mira, si quieres ser Metal y ya no te sale el pelo así, rápate. O sea, se escondían. Sí, claro. Nada más déjate la barba larga. O sea, deja que. Es el patrón de migración del pelo del metalero. Exacto. Ya no hay mucho arriba, empieza todo ir para la barba, ¿no? Exactamente. Hey, it works. Y están hablando así de que. No, me encanta su conversación cuando están entrando. Que así de. No. No puedo decir que el Saint Denger es bueno. ¿Cómo te atreves a decir eso, no? Obvio no es bueno. Pero. Tiene sus momentos. Dos canciones buenas, come on. Dos. Y eso. Son divertidas. El Saint Anger de Metallica, por cierto. Sí. Y se les. Me encanta que ven entrar al Mordor Falcon y es de. Okay. Pásele, así. ¿Quiere algo? ¿Quiere un disco? Y el Mordor Falcon ahí siguiendo su detector machacante. Pura masacration. Perdón. Me niego a decirle detector de metal. Sí, es que sí, claro. Sí. Encuentran que detrás de una pared. Que Mordor Falcon rompe esa pared. Ahí van a encontrar su bajo. Me encantó el detallito gráfico. Yo no lo había notado. Mi hermano de verdad le puso atención. En la pared a la que le pega, hay un póster. El póster es la portada del Master of Puppets. Metallica. Que es el último disco que grabó Cliff. Cliff Burton. El primer bajista de Metallica. Antes de fallecer en un accidente. Murió. Sí. O sea, habían grabado el primerito que fue el... Kill Em All. O el... ¿Cómo es el nombre original? Metal Up Your Ass. Exactamente. Así es el nombre original del disco. Luego grabaron el Fight the Lightning. Y luego grabaron el Master of Puppets. Uh-huh. Y después de este seguiría el Unjustice for All, que es donde se incorporó Jason Newsted. Que lo maltrataban mucho al pobre Jason. Sí, y aparte ni se oía el pobre bajo en ese disco. Sería muy mal, como ¿eh? En dos canciones. Y una porque de plano empieza tranquilo, que es One. Ajá. Y ya. Sí, es cierto, casi no se escuchan el bajo en esas canciones. Qué gacho, ¿no? Hijo, de veras. Sí, le jugaron muy malas pasadas, ¿eh? Sí. Y se arrepienten, ¿eh? O sea, lo han dicho. O sea, que dicen, pues perdón, dude, ¿no? Y el Jason es de, pues sí, disculpa aceptada, pero fuck you, ¿eh? Sí, básicamente. Pero sí, o sea, me gustó ese detalle de que fuera ese último disco donde participó Cliff, que estuviera atrás de esa pared, estuviera el bajo de la banda de Bruticus. Por cierto, también, bonito detalle. Digo esto. Eso ya es más personal, pero el Master of Puppets se lanzó un 3 de marzo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo crees? ¿Sí? El 3 de marzo del 86. Oh, sí. Que es la de mi cumple, así que... ¡Merol! ¡Merol! Doble Merol, por partida doble. No, sí. Y ahí, en rompiendo esa pared, encuentran como un... una caverna, así... Con lava, y un puente de piedra que lleva hacia el bajo, ¿no? Dices, ok, alguien ve muchas portadas de discos de metal. Sí, exacto. Ah, y el bajo tiene hasta cuernitos, ¿sabes? Sí. Y ya llegan al bajo, y lo empieza a tocar Lo quieren, o sea, quieren llegar al bajo, pero los intercepta un monstruito. Bueno, sí, un Veldar. Que, por cierto, hay algo también interesante. Cada vez que se enfrentan a un Veldar, son más poderosos. O sea, como en Pacific Rim. Exacto, sí, es cierto. Van escalando, tal escalated quickly, ¿no? Y cuando Johan toca el bajo por primera vez, así de, no jala. ¿Cómo que no jala? No jala. No pasa nada. Sí. Pues a correr, ¿no? Y ahí llega un momento en el cual Morph sigue peleando con esta cosa, con el Veldar. Y Jake y Johan quedan, fíjate, lo maneja muy bien ahí Daniel Warren Johnson. Se quedan atrapados en una como cuevita, o sea, por unas piedras que cayeron. Y en ese momento, donde mientras Mort está peleando con esta cosa, ellos tienen su momento de reconciliación. En el cual es que tú nos dejaste la banda, ya íbamos a tener un contrato, ya ha venido un representante a vernos. Y tiraste todo eso. Y empiezan como a sanar esa herida. Y empiezan a volver a tocar. De hecho dicen, ¿te acuerdas cuando empezamos a hacer jamming por primera vez? Dice, sí, ¿cómo olvidarlo? Y el traer esos recuerdos de cómo el metal los unía, activó el bajo. El metal nos une. O sea, eso activa el bajo, activa que tenga poder. Porque es lo que los une, esa amistad, a través del metal. Si no es la música, es el sentimiento. Exacto. ¡Fuck! Y al mismo tiempo, Jake entra en varios recuerdos, ahora traídos en... curiosamente, ahora en color magenta, mientras que la escena en el mundo real, en el presente, era en tonos azules. O sea, es el espejo de la anterior. Y aquí en los tonos vemos cómo él fue el padrino, Johan fue el padrino de su boda, y estuvo al lado de él cuando están en el hospital y vemos la palabra emergency. Enorme, o sea, la palabra emergency de una sala de emergencia se ve gigantesca y ellos se ven chiquititos. Hay bronca, esos detalles gráficos 101. Lo quieres hacer que sea pesado para el personaje, hazlo chiquito en un panel grande, o sea, de cómo le pesa lo que está sucediendo. Fantástico el arte. Y entra el Pokémon, digamos, de Johan. ¡Fuck! Yo no le había captado totalmente. Entra Murder Falcon montado en este Pokémon gigante, que es un mastodón. Es un mastodón de la banda, mastodón. ¿Sí? Es lo que yo no capté. Sí, es el Manny Manito, pero en Evil, ¿no? Así bien. ¿Y cómo se llama este mastodonte? Halford. Como Rob Halford, vocalista de Judas Priest. Pero él entra, el mastodonte entra literal como chivo en cristalería, ¿no? O sea, así destruyendo. Con los colmillos mata a Cal Veldar. Pero luego se acerca ya a Johan así de... ¿Te presento a Halford? Y es bien pachón. Es todo pachón. Es el mani manito. Así de... Ah. Porque es rudo, rudo, rudo. Pero delicado. Ah, qué chido. Y vemos por primera vez en panel al enemigo en cuestión. Birkin, digo, Birkin de Resident 2. No. Cañón. Sí, no manches. ¿Cómo? Magnum Chaos. Es Total Chaos, pero es otra cosa. Sí, y pues Magnum Chaos es evil. O sea, él sí es... Es tan evil que hasta monologuea. Ah, sí, exacto. Tiene que monologuear. Quiere monologuear, ¿no? Por supuesto. En el tercer número, vamos ahora, ¿por qué no? Por el bataco. Necesitamos baterista. Exacto. Que los bateristas, me encantan los bateristas, porque son los típicos dudes que siempre es de... O sea, sí te ayudo con tu banda, pero tengo como otras 8 que me quieren, ¿eh? Sí, exacto. Todos quieren cantar y guitarrearle, pero nadie quiere la batería porque está cañón. Sí, y el bajista es como en el campamento de los Simpsons, ¿no? Así de... ¿Te acuerdas cuando era el campamento del rock de los Simpsons? Que, ¿quién quiere el bajo? Ah, no. Oh. Chale. Yo creo que ¿quién estaba? No, un bajista famoso. No me acuerdo quién estaba en ese campamento. ¡Ah, qué famoso el bajista! Qué mal, ¿no? En fin. Pero bueno, en este tercer número, pues es... vemos más de este pasado de Jake. Igual se reagrupan, pasa algo triste, que Nate, su amigo, el viejito que pues ya que se dedicaba a reparar, pues cierra porque dice, ya no puedo, ya no puedo, ya no me da. Ya no puedo trabajar, la artritis me ganó. Sí, hijo. Y él, eso deprime a Jake y recuerda cuando está con su esposa, van con el médico, les muestra una radiografía, una del cerebro, un corte transversal del cerebro, y le dice, es exactamente lo que pensábamos, o sea, cáncer. Dice, vamos a empezar con las quimios inmediatamente. Vemos a Jake triste, pero quien se cae es su esposa. Y luego, bonito recurso gráfico, el doctor sigue hablando, pero ya no vemos qué dice, solamente vemos líneas. Que eso te dice en la cabeza de Jake es de, o sea, sí lo estoy escuchando, pero ya no le pongo atención, ya para qué. También hermoso recurso gráfico, la página se va haciendo, por cierto ahora el tono es como violeta, el flashback. Y tenemos un close-up muy importante a la cara de Jake, un close-up después a la cara de ellos dos. Se abre la toma, los vemos más chiquitos, se abre la toma, ya solo vemos color negro y unas siluetas en color morado. Es la pesadez del momento en el que le dan una noticia tan terrible de que uno de ellos dos tiene cáncer. Eso fue así como, no inventes. Y regresamos a otros flashbacks en otro tono. Y también otro bonito nod ahí a Mike Spicer. El otro tono es, sigue siendo flashback, pero ahora son azules. Es lo que pasó de cuando rompió la guitarra, que llega Jake tarde a un ensayo. Exactamente. Llega tan tarde que incluso ya habían contratado un reemplazo de guitarrista. Y dice, pues ¿cómo que me sacan de mi banda? Yo soy el frontman, ¿no? Y aparte, pues ¿qué no ven por lo que estoy pasando? Y dice, o sea, sí, pero no llegaste la otra vez. Y esto es grande para nosotros, no todo es acerca de ti. Y eso también es bien difícil. Cuando tienes ese tipo de problemas, es bien difícil porque tú sientes con todo el derecho del mundo que el mundo gira alrededor tuyo, pero ¿qué crees? No. Tienes a tu círculo de apoyo, a tu familia, amigos, etcétera, que también están contigo, pero también tienen su propio sufrimiento, ¿no? De hecho, al pobre tipo que habían traído a contratar, así como que, awkward, ya me voy. Y ahí es donde Jake rompe la guitarra y se va, y hay una bronca. Y conocemos al tercer miembro de la banda, Jimmy. Es una chica, Jimmy, que de hecho ella está recordando todo eso, está soñando. Despierta en su casa y Jake en este flashback le dice, es que tú no sabes por qué estoy pasando, no tienes ni idea. Y Jimmy le dice, ¿en serio me estás diciendo eso? O sea, mira con quién estás hablando. Y dices, ¿por qué? Cuando Jimmy despierta, vemos a qué se refiere. Ella cuidando a su papá. Que tiene Alzheimer. Y más cosas, porque tiene que tener oxígeno, cosas, ¿no? No recuerda bien quién es su hija. La hija, por cierto, estaba dormida. Su pijama es una playera de Metallica. Yo estoy con ella. De repente es mi playera. Es mi pijama, by the way. Y le pone al papá, eso me encanta, le pone al papá para que esté más relax, le pone Big Band. Le pone swing. Estilo Miles Davis, algo así. Exactamente. Para que con ese ritmo, que le pone música muy rítmica, lo tranquilice. Y eso es lo que, o sea, amplías. Miles Davis, estilo Glenn Miller, pues. Exacto. Y eso es lo Glenn que... Glenn Miller, el músico, no nuestro cuate. Saludos a Glenn. Sí, exactamente. Eso también es como que abre más el sentido de que, o sea, sí de heavy es el Merol y todo, pero es la música en sí misma. Es la música la que sana. No importa que sea Miles Davis, que sea Glenn Miller, que sea Madonna, Michael Jackson, los Tigres del Norte, no sé, whatever. Es la música. Es ok, chido. Y están ahí afuera, está poniéndole a la música a su papá, cuando afuera hay más ataque Kaiju. Ahora ya con tanques. Ahora es que ya escaló el asunto, ya están más feos, más grandes, más... Y ya se metió el ejército allá a entrarle al quite. Y justo cuando estaba de chino, ahora que hago con mi papá, llega Murder, Falcon y Jake. Oye, ¿qué onda, Jimmy? Necesitamos tu ayuda. ¿De qué? ¿Eh? Y se llevan a su papá así en silla de ruedas, todo así, pues me lo llevo, ¿no? Obvio. Y se encuentra a Johan y dice, hola, te presento a Halford. Y dice, caray, ¿no? Okay. Y dice, pues necesitamos que nos ayudes. Ahí viene un momento de confusión, pero pues vemos más escenas de acción. Ahí Murph pegándole al monstruo con un semáforo que agarró ahí de la calle. No, lindísimas las escenas de acción. El Halford, por ejemplo, lo agarra así con su trompota y lo sacude para darle impulso al Murder Falcon y se lanza, lo avienta así como que la bola rápida espacial. Pero ¿no? Con metal. Pero con Merol. Y sí, o sea, normalmente era la bola rápida especial con mucho metal. Ah, sí, claro. Acero orgánico y adamantio. ¡Merol! Sí, cierto. que después hubo la bola rápida especial modificada, ¿no? Con esta Kitty, creo también. ¿Kitty lo hizo? Sí, sí, alguna vez. No me acuerdo de eso. Que veas que Kitty también es bien varas, ¿no? Ah, sí, claro. Y esta escena termina así que le da un tremendo trancazo a este monstruo. ¿Qué crees? No jala. No son suficientemente fuertes. Tiene que incluso abandonar a Halford. Dice, no te preocupes, él va a estar bien, ¿no? Vamos por él. Regresaremos por él. Este monstruo los persigue. Brincan un puente. Dice, bueno, ahora sí, necesitamos tu ayuda, Jimmy. Necesitamos que sea la baterista, como siempre, como en la banda. Dice, pero pues... pero no traigo la batería. No te preocupes. Aquí traemos. Y de la camioneta sacan un reluciente equipo acá, toda la batería completa, ¿no? Dice, ¿y cómo la consiguieron? Ah, me encanta así de que... Yo creo que no sé si fue tema ahí del editor o... Si de nuevo podemos ir capítulo por capítulo enseñando cómo agarrar los instrumentos, ¿eh? Así de ¿y cómo la encontraron? Ah, pues con el detector machacante. Y estaba en un calabozo. Y había goblins. Y tiene jetpacks. Como que, ah... Okay. O sea, creo que fue una gran decisión enfocarse en presentarte a la baterista, al personaje. Al personaje en vez del equipo. Ajá, exactamente. Como que dices, ok, ya, aquí está el equipo. Pasó todo esto, laders. Aparte es un buen chiste. Sí, exacto. Y había calabozos y goblins y dragones y speed metal y todo, ¿no? Y pues dale porque necesitamos ayuda. Y pues ya se pone acá a tocar y empiezan ellos a decir, ah, pues ahorita lo tocamos también. No, dice Mordred Falcon. También el baterista necesita su solo. Obvio. John Bonham aprecia eso. Por supuesto. Sí. El ex baterista de Led Zeppelin. Sí, también Roger Taylor y sus como 30 minutos de Brighton Rock solo, ¿no? Pero bueno. Los como 10 minutos de Moby Dick. Por ejemplo, sí. Sí, sí. De Led Zeppelin. Sí, sí. Así que pues. Necesita su spotlight, ¿no? Y sí, se pone a tocar. La bataca, por cierto, sí tiene jetpacks. Sí, tiene jetpacks. Está por el aire y todo. Y empieza a tocar. Como nunca, me encanta el dibujo en el cual está tocando acá la bataca. Puedes ver así la intensidad, la rapidez, o sea... Hacer ese tipo de dibujos es difícil porque es un dibujo, no se mueve. ¿Cómo le vas a hacer para demostrar que se está moviendo? Wow. Con líneas de movimiento, pero es como si... ¿cómo decirlo? Tratas de dibujar... Una captura. Cuando le pones pausa a una película y se ve medio borrosa la mano de alguien porque está en movimiento, tratar de hacer eso con pequeñitas líneas de movimiento que te indican impacto. Está muy padre el recurso. Muy, muy bien hecho. Y cuando está tocando, Mordred Falcon se queda de por la gloria del heavy. Y sí, se empieza a abrir una marea ahí del puente que estaban atravesando. Se están enfrentando hasta ese momento el kaiju más grande que habían encontrado, pero no hay fijón. Porque Jimmy tiene un Pokémon más grande. Oh, sí. Y corte A, tenemos una splash a doble página. Y se aparece una cosota que es Alexar, el domador de las profundidades. ¡Santo Dios! ¡Merol! Tamer of Depths. No es como una serpiente marina gigante. Y literalmente es Chomp. Sí, o sea, sí, sí. O sea, es tan grande que le parte a la mitad del cuello con las mandíbulas. Así, ¿ah? Y Alexar es buena bestia. Todos son buena bestia. Sí, sí, sí. Pero ya eso ya hizo enojar a Magnum Chaos. Dice, ahora sí voy a entrar en acción, ¿no? Manda ahora sí que sus callos más canijos. Exactamente. Tenemos guitarrista, bajista, baterista. Exactamente. Porque como que decías, la banda está completa, ¿no? En otra secuencia vemos a Jake en una secuencia del pasado tirando su anillo de bodas. Entonces yo dije, ok, entonces su novia... murió de cáncer, es lo que sí, hasta lo ahí que yo había entender. Sí, qué sad, ¿no? Mala onda. Y la banda se reúne a echar cafecito ahí en el restaurante de Peggy, que Peggy le sigue escribiendo, pues qué bueno que ya se juntaron otra vez, chido. ¿Usted ve que hay el señor Halcón? O sea, sí, le da cafecito acá a Mordred Falcon, sí, por supuesto. Pero no hay tiempo de descansar porque hay más monstruo, ¿no? Entonces, y esos tienen que enfrentarse a ellos. Ahora ya, pues, Mordred Falcon, Halford y Alexar. Qué buena onda, sería todo eso. Y están ahí peleando con esos monstruos. Pero pasa algo bien curioso. Dice, oye, se ve más inteligente, como que alguien lo estuviera controlando. Y sí, Magnum Chaos, así como maquinita, ya sabes, desde lejos está controlando al Keiju este. Les gana. O sea, Halford está muy mal herido. Murder Falcon termina en... con el brazo este cibernético roto. Sí, sí, sí. Una bronca. Sí, ¿no? Y en una de esas Magnum que ellos abren una brecha y toca directamente el alma, la mente de Jake, y vemos lo que realmente pasó. ¡Holy shit, dude! Eso no lo voy a venir. Realmente, ella, su novia... esposa. ¿No? Su esposa, no es la que estaba mala. Era él. Él tenía cáncer. Él tenía el cáncer. Y todo ese momento... vemos lo duro de una quimio, de que... pues vomita, que se siente mal, que tiene que estar hospitalizado. Y en todo momento su esposa al lado de él, tratando de consolarlo. Híjoles. Híjoles, carnal. Ahí particularmente a mí sí me pega mucho. Pues tú lo sabes, tuvimos una tía que ya falleció, que pues vivió esto. Y pues aquí en la familia la apoyamos mucho, vivió con nosotros un tiempo. Y es pesado. Para la familia es muy, muy difícil también. Y es... mi tía no lo logró. Aquí Jake lo logra, pero el lograrlo implica que la familia, su familia, o sea, su esposa, es... marcó distancia con ella, porque él ya no podía, ¿no? O sea, desgraciadamente él ya no podía. Entonces, toda esa negatividad le permite a Magnum Chaos abrir esa brecha, ahora sí, más choncha. Pero de repente... eso me recordó, por cierto, a Dragon Age, pero bueno, ya. A Dragon Age, por cierto. El asunto de cerrar la brecha en el cielo en Dragon Age Inquisition, sí. Ok. Y me quedé esto lo vi en un videojuego. Yo creo que esto es Daniel Warrenson también. Seguramente. Muy seguramente. Cuando todo parecía perdido, llegó alguien de lo más... lo que menos te imaginas que va a pasar, ¿no? Alguien toca un cencerro. Un cencerro así como que dices, ¿qué? ¿Y qué es lo que invoca el cencerro? Unos... longhorns, unos torotes. Porque en inglés se le llama cowbell. Ajá. O sea, el cencerro es cowbell, o sea, la campana de las vacas, pues. Y traes unos hijos torotes. Meron. Una manada de toros Meron. Que acaban con esa cosa. Así como, y como que salvan a Jake. Y vimos quién fue. Nate. Que encontró por casualidad, ¿eh? O sea, sí. Pero me encontré esto en la tienda. También es de esos instrumentos chistosos. Dice, bueno. Y no requiere, pues, no, lo único que requiere es que lo agites, le des con como un martillito. Uh-huh. Listo. ¿Ya? Así que okay. Pues me uno a la banda, ¿no? Yo en el cencerro. En el cencerro, Nate. Ok. Y estaban ahí en una parte ahí como donde había un mar, que es donde casual encontró el anillo, donde había botado a este Jake su anillo de casado. Lo encuentra y se lo vuelve a poner. Y es como que el anillo mágico, ¿no? El The One Ring, ¿no? Se lo pone y eso reactiva su espíritu. O sea, como que le da otra vez esperanza. Y eso a su vez reactiva a Murder Falcon, que ahora es más mero. Ahora hasta tiene alas y no sé qué. No. Alas cibernéticas y todo. Y me encanta que hasta atrás, cuando está esa imagen, le pone ahí Daniel Warrenson, Megaform. Oh, Dios, no había llegado a su forma final. Exacto. This is not even my final form. No, ya con el poder del metal y nuevo poder, pues terminan echándose al monstruote, ¿no? Sí, exactamente, unas metralletotas. Y... Traen metralletas estilo War Machine. Sí, sí, sí. Qué padre el asunto. Entonces como que se reagrupó la banda y tuvieron ese momento de debilidad, como de medio derrota. Tuvimos la evolución de Murder Falcon. Y Jake también tiene que evolucionar, que eso es también algo muy bonito de este número. Jake tiene que hacer las paces con su esposa. Y la va a ver. Ay. Unas páginas padrísimas, porque llega a la casa de su esposa que después de toda la destrucción y el mero que vimos y demás, llega a la casa, que es una casa, pues, o sea, bonita. Sí, sí, sí. Toca la puerta, pero incluso cuando se ve la onomatopeya del knock-knock, es muy chiquita, así como que no quería tocar. Dice, nada más del... sí, chiquitito, sí. Ojalá que no abra, ¿no? ¿Y qué crees? Sí abre. Sí abre. Abre y lo abraza. O sea, sí, ni siquiera le dice nada. Lo único que... el Jake iba a empezar su modelo de... ni siquiera... no alcanza a decir ni el. ¿Sí? Es lo abraza. Solo lo abraza. Y el siguiente número... vemos que este Magnum Chaos ya está... ya abrió la brecha. Y dejó salir toda la maldad y toda la onda. Pero expande aquí el mundo Daniel Warren Johnson. Porque dice... No son los únicos. Bruticos no son los únicos que logran hacer esto. Vemos a una banda de metal escandinavo. De death metal noruego con maquillaje de pandita. Y toda la onda. Sí, así como Abad, por ejemplo, ¿no? ¿Quién? Abad es uno de una banda. Ah, ok, ¿sí? Ok. Que la banda se llama Whisperwood, ¿no? Por supuesto que tenía que ser algo de bosques allá, sí, claro, por supuesto. Metal. Y esta banda sí, o sea, se pone a echar merol para tratar de detenerlos. Más o menos le sale que vimos otro elemento de la banda que no habíamos visto. Hay un dude con maquillaje de pandita y toda la onda, que tiene un micrófono, el micrófono más evil, ¿no? Tiene como un lobito acá. Agarra así, como que me encanta esa página porque agarra su micrófono, ¿no? O sea, acá como que le echa acá y él está barbón y acá y con la mata y toda la onda. Nada más así vamos a ver. Jala aire y la onomatopeya dice inhale. Okay. Es que curioso que hoy sacaste ese tema, ¿no? Pero aquí, literalmente aquí está describiendo el. Okay. Jala aire. Y nada más lo que es el. como gorila con gastroenteritis, sí. Claro. Y sí, eso le da power a su Pokémon, a su Kaiju. Y se defienden, pero no es suficiente. No es suficiente y solamente queda, o sea, todos mueren. Solamente queda el guitarrista. Y dice, no, pues. Corta la escena, uh-huh. Y vemos ahora sí qué está pasando con Jake y su esposa. Y sí hay una especie de reconciliación, pero la esposa también es de. Sí te quiero abrazar, sí quiero estar contigo. En serio sí quiero, pero ahorita no pasa. O sea, necesito tiempo para procesar esto. O sea, y tiene mucha razón. Su esposa, Ann, por cierto, así conocemos por fin su nombre. Mientras que los demás andan buscando más objetos legendarios. O sea, el detector machacante los lleva a otro lado, ¿no? En este caso, una tumba bien metal. Sí, así claro. Y en esa tumba encuentran, en vez de un cadáver, un libro. Sí, bueno, una cajita. Pues, ¿eso qué, no? Aprovecha también Murder Falcon de tener un momento con Ann y explicarle. O sea, hay un momento entre ellos dos en que a través de su bandana le da un vistazo hacia el Heavy. Y le dice el Heavy, le explica todo eso, le pone al día de que, pues, qué es el Heavy, por qué es importante para Jake, por qué es importante para el mundo. Y hay momentos en que nos van construyendo de que ella también tiene que sanar, ¿no? Ellos después se siguen enfrentando con más Veldar, más Kaijus. Ahora es Ann es quien los lleva, esa es la chofera ahora de la camionetita. Es la groupie. La groupie, exacto. Y están ahí. Pues peleando contra esas cosas, cada vez es más difícil, cada vez es más pesado. Y uno de los suyos, Nate, acaba malherido, pero malherido muy raro. Se le pegó algo a la cabezota. Sí, una cosa en la cabeza bien fea. Y están en un hospital donde lo tienen ahí con esa cosa en la cabeza. El doctor dice, se lo hemos querido quitar, no se puede, se lo queremos quitar y se pone mal. Y por eso está Murder Falcon ahí y no se le hace nada raro a nadie. No, estará el consote. Y también me encanta eso, que el Murder Falcon, te digo, sí es Merol y todo, pero pues es un dude buena vez y así de, pues vine a ver a mi cuate, ¿no? Y el doctor les dice, pues ojalá podamos hacer algo porque no es el único caso. Y hay una sala de hospital llena de gente con esa protuberancia que le sale de la cabeza y dices, ay, ¿qué onda, no? Y esa cajita que encontraron, ¿qué es lo que tenía? Tenía un VHS. Para los más millennials es un videocassette, ¿no? Es un videocassette antiguito. Donde se reproducían películas. Uh-huh. Es el clásico videocassette así de. Pues, de la banda de la que banda. Hizo su video. Hijo. Y en esa vemos a un dude del Heavy. Con su túnica y todo, ya saben. Sí, exacto. Contando que cuando el mundo se ponga peor, va a haber algo que se llama el cuerno de qué? El. ¿Cómo se llama? Cuernos. Se llama esa cosa. El cuerno super metal, le ponemos de momento. Sí, exactamente. Pero es un. Literal, es un cuerno que tienes que tocar para que algo suceda. Y es lo que dice que cuando lo toquen, cuando lo toquen, saldrá un ejército de Merol para pelear por todos nosotros, ¿no? Un ejército de guerreros desde la muerte, listos para atacar. Entonces, okay. La imagen que nos pone acá es el típico. Es básicamente Eddie de Iron Maiden. Es una portada de Iron Maiden. Sí, entonces, okay. Como que dices, ok. Entonces la idea es que vamos a invocar pues a los muertos, ¿no? Los músicos muertos que nos ayuden a pelear. Pues, ok. Más o menos. Okay. Está bien. Y la cinta termina dándoles un set de coordenadas de dónde tienen que ir. Es un recurso bastante, un poco lazy, si quieres. Pero... Y también les da una partitura de algo que de la forma en la que pueden entrar a donde tienen que ir, pues tienen que tocar esos acordes. Jake lo toca y la mano de, bueno, el brazo mecánico de Mordo Falcon se pone como llave. Como una llave sota. Por esto se llama el Horn of the Dead, el cuerno de la muerte. Horn de los muertos. Horn of the Dead también se oye como el nombre de otra banda que abre a, le abre a Bruticus. A Bruticus, ¿no? Por supuesto, claro. Exacto. Están en esas. Como que Jake también está está al lado de su amigo. Regresan al hospital con Nate para ver qué va a pasar. Sí. Tienen un momento ahí con su esposa, pero son interrumpidos. Algo rompe la pared y vemos que es el dude de la banda de death metal noruego. Que se llama Jelmdar. Jelmdar, por supuesto. Y tiene a su mega Pokémon. Sí, que se llama Aslaug. Suena como Onslaught, pero... Aslaug, que también es como banda, nombre de metal, de banda de metal noruego, ¿no? Y como es, pues le cuentas un nombre árbol, por supuesto que tenía que ser con árboles. I am Groot, pero en más mero, pero ¿no? Pero muy, muy mero. Y de hecho Mordor Falcon lo saluda de fist bump, ¿no? Así de ¿de qué onda tú? No te veía, long time no see, ¿no? Okay. Dice, ¿pero cómo? ¿Ustedes también tienen de esto? Ah, pues que creían que eran los únicos. Noruega tiene mucho, mucho metal. Y pues ahí les cuenta de que su banda murió, o sea, su banda es el único que queda y pues, oye, me quiero unir a ustedes. Pues cámara, ¿no? Bueno, ok. Curiosamente, pues ellos andan ahí en, para llegar al cuerno de la muerte, pues tienen que ir en barco. Y están allí en el barco cuando, pues ¿cómo se llama? Jelmdar. Hasta les presta sus audífonos y su música a esta Anne. Y dice, oye, pues tu banda era buena. Tiene ahí un momento con Anne donde él... Pues está triste, le cuenta que ser una banda, pues más o menos que más o menos les iba, pero encontraron a los instrumentos de Heavy que ellos que se les asignaron. Y Anne les dice, oye, sé cómo te sientes. Y esto como que lo saca de balance a Jelmdar, le dice, no te burles de mí, porque no sabes lo que yo estoy sintiendo. Sí, de que tuvo que, no pudo, se sintió impotente de además ver a sus amigos morirse. Y le dice, además, ¿tú qué? Dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Dice, pues Jake es mi esposo y vengo a apoyarlo. Yo no toco ningún instrumento, pero estoy aquí para apoyarlo. Dices, bueno, llegan a esta isla y sí, le encontramos que es un... Es un cuernote. ¿Se acuerdan de esa escena en Lord of the Rings en el abismo de Helm? Ah, más largo, sí. Ah, es un cuerno de ese tipo. Ah, sí. Está empotrado en la montaña. Y sí, pues tienes que llegar y soplarle. Y hay un guía que los llevó, pero ese guía los traiciona. Sí, vilmente. Los traiciona. Quién sabe cómo le avisa por radio a Magnum Chaos que están ahí, pero pues, ok, supongo que también tiene radio. Y ahí viene Magnum Chaos y su banda. Sí, y viene con unos Beldar también ahí, que como que querían, lo que querían era evitar a toda costa que pasaran. Pelean contra él. Tiene Magnum Chaos captura a Jake y a Mordor Falcon. Básicamente a todos menos a Jelmdar y Anne, que se van con este Aslaug. Aslaug se los lleva, quedan libres y pues son como que la última defensa, o sea, para poder rescatarlos. Y en ese momento, hay un momento en el cual están, mientras Magnum Chaos tiene atrapado a Jake y a Mordor Falcon y quiere aprovechar esa oscuridad en el alma de Jake para pues traer su maldad al mundo. Mientras eso pasaba, afuera están Aslaug, está Jelmdar y Anne, compartiendo un momento también en el cual incluso ella le da un sándwichito. Sí, de, pues, claro, por hace hambre, ¿no? Okay. Y le cuenta de que, oye, Jake tuvo cáncer, te voy a explicar por qué sé cómo te sientes, porque yo, cuando hay un paciente, al paciente le dicen que puede esperar, te va a pasar esto, las quimios te van a provocar esto, pero nadie le dice al familiar sano lo que le espera, lo difícil que es, lo duro que va a ser y que tienes que soportar y ver todo eso, aguantar, ver cómo un ser querido se está muriendo. Y es donde le cae el 20 de que pues sí, o sea, sí me entiendes entonces, porque yo vi morir a mi banda, tú estabas viendo enfermar a tu esposo. Y le dice, eres más fuerte de lo que yo pensaba, tu fragilidad no es esa, es realmente es fortaleza, porque le diste fortaleza a tu esposo. Dice, por eso pues tienes que ayudar. Entonces pues necesitamos lo que toda banda necesita, un frontman, o en este caso una frontwoman, y claro, tenía que ser de una banda de metal de por allá de Escandinavia, Islandia, etcétera, que sea frontwoman, por supuesto, como en Nightwish. Sabía que por allí iba. Yo dije, sí, por supuesto. Digo, que tiene que ser. Te juro que yo estuve esperando toda la, como 2 semanas desde que les dije, a ver, a qué momento seguro que va a salir algo de Nightwish, y estaba casi seguro que iba a ser aquí. Tenía que haber metal para elfos, carnal. Claro. Sí. Y la entrega, le cede a Anne el microfonito del mal, el microfonito evil que tenía el lobito y toda la onda. Dice, pero pues oye, yo no sé cantar, yo no soy cero musical, nada. ¿Quién te dice que tienes que cantar? Tú dale. Antes de eso vemos a Magnum, que ellos que incluso lastima, hiere de muy mala manera a Jake, le atraviesa un hombro y una pierna, y lo amenaza de que pues órale, o sea... Entre más me rechaces, más te voy a lastimar, y tienes que abrir esa brecha, ¿no? Ahí lo estaban torturando cuando le da el micrófono, este Gender le da el micrófono a Anne. Y hay unas escenas muy, muy padres. Hijo. Son 7 paneles donde vemos nada más a Anne Dele. O sea, se va acercando la toma de Anne y va recordando pues lo que es estar presente durante la enfermedad de alguien, lo impotente que se sentía, toda esa... y no, lo peor de estar en esa situación... Es que no puedes demostrar tu frustración. No puedes sacarla, no puedes expresarla. Tienes que ser el más fuerte, el más... El otro está mal, tú tienes que estar bien. Tú no puedes... No tienes el derecho de estar mal. Exacto. No tienes el derecho de quejarte. Porque a ti no te está pasando. Toda esa rabia, toda esa frustración la saca literalmente en un grito bien Meryl. Hijo. Y hasta, o sea, lo único que tiene que hacer es... No tenía que cantar, nada más grítale al mendigo micrófono. Y con ese poder de esa emoción, de ese grito, logran abrir otra vez la isla esta para poder rescatar a Bruticus, a la banda. Abre, sale un megalobo gigante, es un aullido. O sea, es como un aullido, exactamente. Y ese lobo gigante es el que destruye esa parte de la fortaleza. Qué bien construido ese momento, qué bien hecho, el timing fue perfecto. Es muy curioso, ese doble splash page de Anne dando ese aullido, yo creo que es el más fotorrealista de todos los dibujos que casi puedes encontrar en todo Murder Falcon, ¿eh? Sí, exacto, tomó ahí una, no sé quién sea la modelo, pero o sea, es muy, se ve muy realista y además sí lanza un grito primordial. Pero ves una lágrima que le corre por la mejilla. A mí se me rompió el corazón con esto. Sí, sacó todo lo que necesita. ¡Wow! Rescatan a Bruticus, pero no se van limpios. Desgraciadamente, Jeldar y Aslock terminan pues muertos. Sí, sí, sí. Lo malo es que también la guitarra de Jake estaba destruida. Y eso, a su vez, daña a Murder Falcon. Sí, ¿y ahora qué Gerardos vamos a hacer? Ustedes no se preocupen, porque... Ya pasamos por el metal noruego, ahora vamos a llegar al symphonic metal. Con los japoneses, claro. Claro, llegan unos japoneses en un barco y llega el director de una orquesta, que se llama Shohei Takahashi. Por supuesto que se tiene que decir. Por su pollo. Y venía trae un violín y toda la onda. Y pues básicamente es, los japoneses se organizan con burocracia, por supuesto. Porque Japón. Si ya sea que vayas a hacer manga, a combatir a Godzilla o a hacer música, todo es con burocracia. Porque ahora resulta que en Japón se fueron encontrando. Y hay un general también. El típico general aquí, rudo americano, que estaba apostado ahí en Japón. Y dice: no, pues ya probamos las armas convencionales, no jala. Entonces lo que ha jalado es la música. Así que pues. Armamos la TMDF. ¿Qué es la TMDF, carnal? Tokyo Musical Defense Force. Por supuesto. Y claro que los kaijus tenía que terminar en Japón. O sea, por supuesto. De otra manera. Sí, claro. O sea, come on. Pero sí, se organizan con orquesta y burocracia. Porque pues así es japonés. Así es muy japonés, ¿no? Claro, claro. O sea, está el general Stapleton, por cierto, se llama. Stapleton, okay. Y la que, digamos, que encabeza las operaciones es Kitori Ito, es una música. Sí, exactamente. Es una música profesional. Que ella tiene guitar, tiene una guitarra con teclado. De teclado, oh guitar. Dios, tenía años que no veía algo así. Sí, desde Melodía en Los Halcones Galácticos. Bueno, también. ¿Te acuerdas de eso? No. ¿Cómo? No. Shut up. Este penúltimo número es un número donde hay mucho Es ese como la última tentación de Jake. O sea, Magnum Chaos constantemente está tratando de tentar a Jake de déjate ir a la oscuridad, a tu depresión, es lo que necesitas, el mundo te ha dado la espalda. Mientras que en Japón pues están los callos a todo lo que dan. Todos los músicos están tratando de detenerlos. Hay un dude, un japonés que se dedica a reparar los instrumentos. Le llevan la guitarra, que es el papá, creo. El abuelo de Kitori. Le llevan la guitarra de Jake para que la arregle. Como buen artesano japonés, no me apresuren. Todo tiene su tiempo. Chill. Ya están los mega monstruotes estos. Y ya está Kitori es de, pues bueno, va. Todos juntos, ¿no? Tiene que llegar toda la orquesta, toda la sinfónica. No, hombre, y cuando toca la orquesta, por supuesto que tiene que formar un robot gigante en forma de samurái. O sea, yo no sé qué esperaba. No podía esperar otra cosa. Se faltaba el leopardón, ¿no? O sea, santo Dios. Sí, tenía que ser un Gundam, un Eva, un Mazinger, whatever. Por supuesto que tenía que haber de eso. Claro, si no, qué chiste. Exactamente. Y este samurái gigantesco, es que son todos los japoneses tocando al mismo tiempo. Pues claro, sí. Claro. Sí, y se unen como uno solo. Qué fantástico. Y sí, le dan batalla al monstruo este, ¿no? Desde luego. Pero no pueden todavía. No pueden como tal. Y Jake despierta después de que estuvo malherido. Llega en silla de ruedas. Y vemos un momento bien fuerte y bien poderoso. Quien lo lleva es Murder Falcon. Lo lleva en la sillita y le dice, oye, ¿estás bien? No te preocupes, te voy a tocar. Dice, después de ver cómo sobrevivido a esa ordalía con este Magnum Chaos, él se levanta de su silla como puede. Dice, tengo miedo de morir. En serio que sí. Pero gracias a ti, gracias a ustedes, ya no tengo miedo. Ya no estoy asustado. Ya no estoy asustado. Y algo que hace es un momento bien poderoso. Vemos su mata así metalera. Se la arranca. Es una peluca. Es una peluca. Porque debajo de eso están los restos de la quimio. Está calvo. Pero dice, así voy a tocar. Ya no importa. O sea, y le da todo ese poder a Murder Falcon. Y con Murder Falcon, con la espada gigantesca de este samurái robot, acaba matando al cayuzote. Puro Merol. ¡Wow! Y el último número es todo o nada. Sí, ya se aventar toda la carne al asador. Sí, exactamente. El ejército norteamericano pues no les puede ayudar mucho con armas, pero literalmente hacen el Wall of Sound. Agarran un barco, un destructor, un portaaviones, y lo retacan ahí de todas las bocinas y amplis que te puedas imaginar. Ok. Para que toda la banda toque, pero recio. O sea, incluso... le ponen, en vez de misiles a los helicópteros, más bocinas. Para que se oiga... más recio. Ok. Y la idea del plan es simplemente hacer que todos, o sea, como distraer a los monstruos estos, que entre toda la banda, para que Murder Falcon y Jake puedan llegar al cuerno. Y lo logran. Logran entrar al cuerno. Que por cierto se encuentran iconografía que... ¡Oh, Dios! En el cuerno hay una estatua. Sí. De Lemmy Kilmister, el fallecido vocalista y bajista. Sí. De Motorhead. De Motorhead. Y tiene la mano levantada y en la mano tiene una carta. Una carta, un naipe. ¿Qué naipe es? The Ace of Spades. ¡Oh, Dios! Claro que tenía que ser el As de Espadas. Y también otra iconografía que pues, no sé si sea intencional o no, pero el cuerno tiene, obviamente es la forma de una caracola, digamos. Pero si lo volteas, es básicamente la viborita del álbum negro de Metallica. A lo mejor por ahí va también. Por ahí va, ¿no? Pero ¿quién se aparece ahí? ¿Quién les abrió camino? Magnum Chaos. Y tiene ahí su enfrentamiento por fin Murder Falcon con Magnum Chaos. Creo que realmente no habíamos visto. Uno a uno. Uno a uno. Y Jake, pues, haciendo lo que pueda también, pero él ya malherido, enfermo, etcétera, llegando poco a poco a donde está el cuerno. Sí, tiene que subir unas escalerotas y es de, oh, me lleva. Lo logra, como puede lo logra, pero Magnum Chaos ya había dejado muy mal herido a Murder Falcon. Logran de alguna manera distraer a Magnum Chaos con una explosión. Y sí, o sea, el tanque de oxígeno que traía Jake, o sea, Magnum Chaos pone la pata y viene así de triunfo. Murder Falcon le da un disparo a ese al tanque de oxígeno, estalla, le compra tiempo a Jake para que pueda llegar al cuerno y por fin lo toca. ¿Y qué pasa? Wow. Por cierto, el hecho de que destruyera el tanque también es como de... ya no hay vuelta atrás para Jake. Ya valió. Finalmente destruyó el tanque de oxígeno. Sí. Cuando toca el cuerno pasa algo así de... ya te imaginabas... yo me imaginaba así el The Walking Dead con guitarras y toda la onda, ¿no? Acá... portada de Megadeth o de Iron Maiden o Cannibal Corpse, qué sé yo, ¿no? No. El mundo cambia, o sea, cambia la escena y vemos que está un par de músicos, uno de ellos parapléjico, haciendo música. Dicen, ¡ah, caray! Dice. Sí, le dicta a un compañero suyo, un amigo, que la nota por nota cómo hacer una partitura. Y lo va haciendo. Lo anota, lo pone en una en un procesador, o sea, en una computadora para que saque sonidos. Y de repente las escenas cambian varias veces y vemos una fogata donde hay gente que está cantando Hey Jude, de los Beatles. Exacto. Exactamente. Otra donde una mamá está abrazando a su hijo y le está cantando un arrullo. Hay otra donde dos amigos están echando en el carro. Echando carpool, karaoke, ¿no? En el carro. Otros están ensayando, otros hay unos chavillos en la batucada. Ajá, exactamente. Otros que están como en una protesta. Uno se está cantando, está duchando y cantando Welcome to the Jungle en la ducha. De eso no pasa, ¿no? Jamás. No. Y así por el estilo. Entonces Jake dice, oye, es que no era eso lo que... No íbamos a traer a los muertos a que tocaran y nos ayudaran. No, era distinto. El mensaje que pone aquí Daniel Warren Johnson me parte así. Porque dice, el cuerno no es para traer a la vida a los muertos. Es para que llamar a todos aquellos que están destinados a morir, pero que aún así deciden cantar hacia el vacío. ¡A su madre! O sea, básicamente todos. Y todo el mundo. Todo el mundo liberando el poder del mero al mismo tiempo. Se rompe el cuerno de los muertos y revela que es un yunque. Sí. El mismo yunque del Heavy. Ajá, con el mismo martillo y el Hammer to Fall, ¿no? Y el martillo le cae por fin al desgraciado de Magnum Chaos. Parece que todo está bien. Y se destruyen los Kaijus, llega, se cierra la brecha. Sí, ya, ya ganamos, ¿no? Ganamos, pero a costa de... Jake quedó mal herido. Muy, muy mal herido. Y, pues, tristemente, Jake se va. Se muere. Jake fallece. Vemos su espíritu, y su espíritu es recibido por... Ronnie James Dio. ¡Santo Dios! ¡Holy shit! Es Ronnie James Dio. El vocalista de Dio. Dio. Que, por cierto, un tiempo fue vocalista de Sabbath, ¿no? De Black Sabbath. Sí, exactamente. Cuando corrieron a Ozzy por ser Ozzy. Ajá, porque murciélagos, ¿no? Hormigas, hombre, tú sabes. No, whatever lo que se metiera. Y vemos a Dio, y por cierto, Dio es quien... prácticamente le dio su señal al metal, el Moloch. El Moloch, o sea, los cuernitos Merol, el Moloch fue de... Él lo popularizó, exactamente, que es una señal que le aprendió a su abuela. Uh-huh. Que es una señal que para que eches para atrás al Evil, ¿no? Entonces, pues qué bien que... sea Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, en paz descanse también, exactamente. Él lo recibe y él se empieza a despedir de todos. Jake se despide de cada uno de ellos, de su esposa, de sus amigos... Ve al Morph también ahí sentado y dice, bueno, pues ya me despido. Y el Morph dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Yo voy contigo, ¿no? Y dice, ay, bueno. Dice, qué bueno que vas conmigo. Y le dice... Abre una puerta a Ronnie, ¿sí? James Dio. Suena raro decir eso, honestamente. Qué bueno. Y dice, bueno, pues ya, acompáñame, ¿no? Ya, vamos a ver lo que sigue. Y dice, oye, a ver, aguanta, le dice Jake. ¿Qué le pregunta a Ronnie James Dio? Dice, ¿y a dónde vamos? ¿Hay metal? Hijo, no tienes ni idea. Oh, fuck. ¡Qué enorme cierre! ¡Qué fantástico! De veras, fue uno de los cómics más emocionales que he visto en mucho tiempo. Con un mensaje poderosísimo. Bien dibujado, bien escrito. Bien mero, la verdad. Le digo a mi hermano que yo esperaba ver un cómic acerca del metal. Es un cómic acerca de la esperanza. Sí. Muy distinto. Sí. De lo que yo esperaba. De la esperanza a través de la música, a través... del metal. Y qué catártico ha de haber sido para Daniel Warren Johnson. Sí, totalmente. Y la verdad, nos entregó una obra redonda en 8 números, bien construida. Una obra que para mí representa mucho, que para mí es. Honestamente, al igual que muchos, yo creo que lo han de haber pensado, se identifican con esto, con esa necesidad de. El momento que más me encantó es Anne sacando ese grito primordial con toda esa frustración, con toda esa ira que necesariamente tenía que reprimir. Y el mundo que al final de cuentas, el mundo se vuelve música, el mundo se vuelve metal, el mundo se vuelve la música que destruye el mal, porque el metal destruye todo el mal, ¿no? Se me hizo un cómic maravilloso que en serio todo mundo debería leer. Es fantástico, la verdad. Así es, carnal. Así es. Y yo te agradezco mucho por haber aceptado hacer este review. Yo estaba dentro. Como Johan, sí, yo le entro. Jalo. Yo le entro. O sea, ni siquiera sé qué es. Yo le entro. Evidentemente, sería dificilísimo y espero que no. No que haya una secuela. No veo cómo. Se puede construir más cosas dentro de este mundo. Hay más música que explorar. Hay más metal que tocar. Pero me gusta que está así contenidito. Sus 8 números. Una historia completa. Personajes... entrañables de principio a fin, grandes visuales, narrativa gráfica a todo lo que da, color, el color hecho, utilizado de la manera más correcta para contar la historia, un letrerista en lo mejor de su etapa, o sea, en su prime, no sé, me quedo sin palabras, es de los mejores cómics que he leído en mucho tiempo, la verdad. Hay un detalle bien curioso que quería mencionar, súper hasta el final. Durante todo el cómic siempre vimos que Jake estaba emocionado, le entraba el asunto, pero siempre lo vimos con un aire de melancolía. Sí. Y ya después vemos por qué. Incluso ve la portada del tomo que tienes. Sí, siempre está Jake. Está como melancólico. O sea, está Merol, pero como que no... Pero en chill, no totalmente convencido. Sí, exacto. Sí, sí, siempre. Pero aún así le entra. Y aún así quiere ayudar. Aún así quiere hacer lo correcto. Aún así quiere echar Merol. Así es, carnal. Pues... la verdad, súper recomendable. Gracias por escucharnos con este review. Gracias, mi hermano. Y pues gracias a Daniel Warren Johnson por este tremendo cómic, la verdad. Fantástico. Muy pachón. Un cómic que nos regaló un mundo bien Merol y bien extraño, carnal. Sí, vamos a mantenerlo así. Pero por supuesto, y en serio, gracias. Totales. Y hasta la próxima.